Claqueta. Episodio 156 de Chicharrón con Pelos. Y aparte solo, ¿eh? Eso significaba que qué? Que... unas nalgaditas. Ah, de... Sí, las nalgaditas de chiquita mamá. Sí, va y regresa la nalgadita. Oye, ¿las chiquitas mamás también hacen, le dan nalgadas a los chilitos papás o no? Pues de vez en cuando. De vez en cuando. ¿Te han dado una... sí. Una fega? ¿De qué? ¡Síguele, vaquero! ¿No? No, de esa no, pues no. No, la de... ¡Reacciona! De esas, güey. Sí, de... ¡Quiero más! ¿Quieres más? Esta canción se llama Dangerous. Es David Guetta featuring Sam Martin. Esta canción la escucharon en algún restaurante donde se toparon. Que se estaban agarrando las manos. El verdolaga y el Emanuel, agarraditos de las manos. Sí, vieron... Sí. Por si vieron la foto. Por si vieron la foto, éramos nosotros. Fíjate que coincidimos, güey. Iba este güey por Revolución y yo iba por Garzasada, güey. Totalmente así, opuestos. Así, güey, opuestos, güey. Entonces eso, pues, cabrón, ¿no? Y de repente así, ¡uh! ¡Anda, compadre! ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué hacemos, o qué? Güey, me dijo, güey, no, güey, voy a ir al aguachile, güey. ¡Ah, güey! No mames, yo también. Yo también voy. Y ahí coincidimos, fíjate. ¿Quedaste con alguien? No. ¿Y tú? ¿Tampoco? ¿Y ir solo? Sí. Güey, ya me acordé, güey. Y es que también veníamos, güey, hecho madre porque iba a llover. De hecho, no hubo grabación porque... Ah, güey, ¿a poco la semana pasada lo grabamos? Sí. O sea, sé que... Pues, ¿cuándo fue esa, güey? Antepasada. Antepasada. ¿O sea que no me invitaron? No. Así de sencillo, no me invitaron, se fueron al agua, al agua prestas. No, ¿cómo crees? La vez que no grabamos el podcast, ellos andaban agarraditos de la mano. Pajueleando. Andaban de pajuelos. Echamos unos whiskitos, unos cervezas. Está tomando unos pinches Michael, lo bien rico de compita, güey. Sí. No, está bien, digo, se me antojó mucho, ¿verdad? Pero. Para los que no han visto la tomada de manos, está en el grupo de Chicharrón con Pelos. Sí. ¿Cómo pueden acceder? No, está también en la página de Facebook. Ah, sí, es cierto. Está en la página de Facebook y está en nuestra cuenta de Instagram. Que también ahí nos pueden seguir. Para que nos sigan, es Chese Podcast, la cuenta de Instagram. Ahí pueden ver toda la sarta de cositas que nos hacemos. Las agarradas de mano. Sí. Y las canasteadas. Las agarradas de aguachile. Las canasteadas y todo. Si se preguntan por qué de repente Fer salen todas las fotos, sí. Es una pellizcada de aguachile. Qué feos, que en serio. Pero oye, bueno, ya quedó establecido. Cuando no se pueda grabar por condiciones climáticas, nos vamos al aguachiles. Nos vamos a ir al aguachiles o alguno de cualquier otro lado. Algún otro antro. ¿Ya estás enterado? Ya quedó. ¿Va? Ya no ocupamos. Pues, a lo mejor no grabamos porque yo no puedo. Ya no ocupamos invitación. Bueno, ya no ocupamos invitación. Nomás digan dónde andan, hijos de la chica. Oye, antes que nada, quiero decir que este episodio es presentado por y patrocinado por Jackson Corporation México. Se pronuncia DO, pero se escribe DAW. DAW. DAW, que hay H. Que es Door and Window Hardware, ¿ok? Ofreciendo productos de excelente calidad en la industria del aluminum, para los gringos, ¿no? Bravo. Este episodio es presentado por Jackson y por Daw, así que busquen la página en internet, que es nada más y nada menos que JacksonCorporationMexico.com. JacksonCorporationMexico.com. Ahí lo pueden buscar. Los mejores productos y accesorios para aluminio. Ahí los pueden encontrar. Mayoreo y mayoreo nada más. Y mayoreo. Pero si ocupan algún dato de algún distribuidor en algún lado, ahí se los pasamos con todo gusto. Exactamente. Si quieren comprar a menudo. Claro, ¿verdad? Que sí, así es. Muy bien. ¿Y si quieren comprar a menudo? Aladito. Al lado. Al lado está el menudo. Y aquí está el menudo. Bueno, estamos empezando a grabar el episodio 156 del podcast de Chicharrón con Pelos. No es eso, ¿eh? Estamos congratulados de haber notado que aquí el compañero y amigo ¡Lemanuel! ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, estar con ustedes. ¿Y qué te fue muy bien? Me fue muy bien, güey. Para los que estuvieron, le dio todos al pendiente, güey. O sea, nadie. ¿En tu operación? En la operación, que me operé el jueves pasado, güey, del tabique desviado y sinusitis. No, hombre, ahorita, güey, cállate, ya empezó a respirar mejor. Ya se nota, sí, sí hay cambio. Sí, hasta hoy, el 8 lo empecé a sentir y esperemos que vaya progresando. Ahorita todavía está inflamado, por si me oyen de repente hablar medio murmado o gangoso. Es porque todavía está inflamado por adentro, pero pues ya esperemos una semanita y media estar al 100. Va. Perfecto. Qué bueno que te fue muy bien. Gracias. Me llegaron varios correos, compix. ¿De qué? De cómo habías amanecido de las prótesis aquí en la barbilla. Ah, voy a enseñar una foto, güey. Ah, sí, te tomaste fotos. Sí, güey. ¿En serio? ¿Qué me cuentas? Así de. Wey. Oye, ¿y esos perros son nuevos? Esos ya contratamos otros. Ah, sí. Como el otro había faltado mucho. Sí. Las borré. Y después se las mando, compitas. Sí, fíjate que este ya llegaba medio crudón. El perro ya está. Ya. No, y además con la voz así medio aguardientosa, güey. Sí. Entonces, ¡au! ¡Au! Entonces dijeron, no puedes seguir así, güey. No. Tómate unas vacaciones, güey. Pero tenemos que traer otro perro, güey. Si no, como que mucho silencio se hace así medio incómodo, güey. Entonces por eso traemos un perrito ahí. Que también a lo mejor lo operaron también, güey. A lo mejor, ya puede respirar bien. No puedo tomar, bandito. Entonces ando con té y agua así, pendejadas. Hashtag wey. Todos con el compix. Hashtag, ese momento difícil. La verdad es que llegué al Super 7, güey. Qué difícil situación, güey. De llegar al Super 7 y no. Llegas y dices, voy por un pinche villa, un cielo, lo que sea, güey. De Lipton, lo que sea. Y en eso vas pasando por las Michael y las Miller y las chingadas y nomás así, nomás así. Por eso. Ay, güey, con esas, güey. Dios, dame voluntad, güey. Se levantaban las botellas, se levantaban la etiqueta. Empezaban las cervecitas así a sacar el vidrio. Llévame a mí como los perritos que tienen así la galería. Pero bueno, es por tu bien, es por tu bien. Sí, ya. La de whisky, estoy al 50% de descuento. La próxima que grabo voy a empezar desde las 2, 3 de la tarde, cabrón. No van a ver, güey. Me voy a andar como el primo, güey. Como el primo Lara. Como el primo Laga. Oye, saludo también aquí a mi compañero y amigo, nada más y nada menos que el Alberto Loco. Oye, hoy no me dio tiempo de tener una presentación así de serie de televisión. No hubo manera. No, busqué una y no la encontré en español y le dije, nada. ¿Se acuerdan de la serie de Profesión Peligro? No. Sí, como no, güey. No le veía la Profesión Peligro. No, güey. ¿Cómo se llama el actor? Que es el de Lee Majors. El hombre nuclear. Ah, sí. Él decía Profesión Peligro. Ah, ya. ¿Ese se llamaba? No te acuerdas, ¿eh? Yo la conocía como el hombre nuclear. Bueno, después hizo la serie de Profesión Peligro. Ah, no, esa no. Era un rompecabezas, no, un cazarrecompensas. Pero era un doble de. Y aparte era doble de cine. De cine, mira. Ay, güey, no está, no sé. ¿Cómo pasan publicidad de Wix? Sí. Wix debería de patrocinarnos a nosotros también, güey. Pero ¿y a poco la conseguiste en español? Es que la estuve busqué. En español no está. Ah, el intro con todo y. Sí. No. Pero mira. La rolita está. Y ahí decía, Profesión Peligro. Sí. Y luego sale la cara de Lee Majors. Con Lee Majors. No, y la chiquita mamada está de esta serie. Que después salió en Spin City. La verdad es que ya no tengo ojos para nadie. Sí, yo tampoco. ¿Verdad? Tú tampoco. No. Nomás para la chilindrina. Era Lee Majors, Douglas Barr y. La chiquita mamá. La chiquita mamá, güey, era la de los pósters, güey, de los 80, güey. Sí. Era. El bikini rosa. Del bikini rosa, güey. Uf. Y de espalda. Que salió en Spin City y también en la serie esta, que era como Beverly Hills, pero la otra. Ah, Heather Thomas. Heather Thomas. Melrose Place. Y no, nunca, no. Nunca llegaba los años a ella. No. Es sigue más, todavía estando. La ves ahorita y dices, chiquita mamá. Sí, está bastante agradable. Oye, vamos a una disculpa. Está haciendo un en Monterrey. Estamos ahorita a 34 grados centígrados, pero está haciendo una humedad, güey. No, y supuestamente yo puedo estar en el calor, güey. ¿Sí? Sí. Pero bueno, ahorita no está el sol directo, güey. No, es humedad. Pues está sudando, sudando más ustedes que yo ahora, güey. Sí. Por lo regular siempre yo era el que llegaba. Mira, había sudado, mira. No me digas que es el whisky. No, es una... Ah, y el hielo. ¿Y el hielo? ¿Ah, es el hielo? El hielo cuando me lo tomo, güey. Te da calor. A lo mejor contrasta con el calor y empiezo a sudar, güey. Es como las cheves. ¿Cuáles? Cuando están frías. Cuando están frías y hace calor, sudas. ¿Tú? La cheve. Cualquier refresco o cerveza, lo que sea, si el producto está frío y tú la sacas al calor, empieza a sudar. Pues claro. Entonces, si tú tomas frío, pero está haciendo mucho calor, empieza a sudar. Ah, por eso ahorita. Entonces, ¿qué traemos? ¿Un café o qué? ¿Sí? No. Pasa al revés cuando está haciendo frío. Si lo de afuera está muy frío y adentro está menos frío, pues no suda la. Bueno. Sí, un capuchino light para la próxima, entonces. O un jugo de papaya con melón y sandía, como lo trajo el putiné del otro día. Oye, estamos esperando. Mira, ahí está el. ¿El mic? El micrófono del putiné. No se alcanzó a reportar. Yo creo que. Mira, por chamba. Son 7:20. A lo mejor todavía llega. Todavía llega. Y también en el control de audio tenemos a. ¿Natáis traes o no traes? No traigo nada. ¿No? ¿No? Yo en el control de audio. HD. HD. No, verdad. Sí, HD. No, sí. Oye, aquí está la racita ya en el chat de Mixel. Está Alfredo Reyes, salud banda. Le Manuel se puso chichis. Pone chacal. No, ese se las tenías desde secundaria, güey. Es que yo tenía un poquito sobrepeso, güey. Crecieron cuando estaba creciendo todo el pedo. Así también creció, güey. Todo, güey. O sea. Tenías de todo. Sí. Y luego bajé, y luego subí, y luego bajé, y ahorita no intermedio, pero las chichis se quedaron igual. Es que eso es bien difícil de bajar, güey. ¿Cómo lo haces? ¿Habrá algunos ejercicios para que te hagas? ¿Sí? ¿Cuáles? Ejercicios, güey. Con ejercicios se baja la. Güey, pero pues estaba haciendo un chingo de ejercicio. No, lagartijas. No, se va a hacer más grandes, güey. Sí, ya, o sea, porque están flácidas, ¿no? ¿Ya? Una cosa es que tengas chiches aguadas y otra cosa es que tengas chiches del mismo tamaño, pero duras, güey. Pues luego empieza el músculo a crecer y las chiches sí, también. Sí, empieza a crecer, pero ya con músculo, güey. Entonces dices tú, bueno, tan grandotas, pero duritas. Sí, ¿qué es lo que conviene? Sí. ¿Qué? ¿Tenerlas duras? Duras. Claro. Sí, el gusto para las mujeres, claro, pues que estén duras. No, pero no aguadas, no, se aguadan. Porque dejas de ir al gimnasio y todo músculo tiende a hacerse flácido. Pues entonces acá ven pectorales y tú, así como yo. Tú, este. Así como yo, sí. Entonces dejo de ir al gimnasio y se me aguada todo. Claro. Tocan el piso y. ¡Ay, qué vean! Se fue. ¿Qué conviene? Este, no hacer ejercicio, siempre hacer. Es saludable. Que los que tenemos las chichas aguadas, uh-huh, y grandes, es porque. Ya pasas de los 40. No, en algún momento hicimos ejercicio y y estábamos guapos. Y pues, sí, se te quedaron grandes, pero los empezaron a aguadar. Pues también, compita, pues son parte de mí, güey. Pues qué. Sí. Ahora, pues, si las quieren ver, pues aquí están, mira. Sí. Si te antojaron, dime. Ay, te recargas en la mesa así. Sí. Pones así. Eso, bueno, no, yo mencionaba lo del calor. Está haciendo un calor muy húmedo y estamos sude y sude. El Emanuel no. Pero yo sí, miren. Estoy así de que agua. Y el verdolaga también. No, pero el mío es más. Yo tengo más. ¿Sí? Pero sí está muy cañón el calor, por eso ahí, perdón, si estamos secando. Y miren cómo estamos todos sudados. Pero bueno, Amartor, aquí en Mixler, dice: ¿qué onda, Lemanuel? ¿Aprovechaste la oferta para blanquearte el aniceto, Molina? No hubo chance, ¿verdad? No. Es que ese lo tengo blanquito porque no me lo asoleo. Bueno, la verdad no sé si lo tengo blanquito o negro. Nunca me lo he visto, güey. A ver, ¿me lo quieres ver? Nunca. A ver, chécame. Es que por lo regular esa parte está blanca. Fíjate que no. ¿Tú te la has visto? No, pero me han dicho. A ver, ¿cómo saben que es negra, güey? Si te gritan, adiós, moreno. ¿A quién se lo han visto, güey? No. ¿Él no sabe qué color es, güey? Comúnmente debe estar así oscurito. Probablemente, güey. Probablemente. Adiós a ese prieto. La ley de las probabilidades indica. Los que güeros también, los blancos también. Todos, pues es que por ahí pasa el asterisco negro. Yo creo, no sé. Yo creo que sí. Digo, si hay blanqueamiento es porque está negro, güey. Pues no, güey. No, no aproveché, compita. No, no hubo chance. No hubo chance, güey. Ah, bueno, no me di cuenta, güey. O a lo mejor sí te. Lo que sí, todavía traigo en la garganta la sensación. Me metieron una madre. Una madre. Lo que. Tu sueño dorado. Un tubo para respirar, güey. Ah, ok, ok. Por la boca. La verdad, ni me cuenta, sí, te durmieron todo. Sí, güey. Estaba con no sabes qué te hicieron. Sí, no sé, güey, qué me hicieron. No sé si hicieron tubo para respirar otra cosa, güey. Pero trae sensación. Y aparte, pues nada más traía la batita, güey. Quítese todo. Yo me puedo dejar todo. Esa es mi pregunta. ¿Por qué todo, güey? Güey, me va a dar frío con los calcetines. Todo. ¿Por qué? Pues no sé, güey. Siempre que te van a... De lo que sea, te quitan todo. Alguna infección o algo, no sé, la limpieza. ¿Para la circulación de la sangre será? No sé. Yo recuerdo, corría el año de 1967. Si hay un médico ahí presente, va. Porque vas al dentista y no te dice, a ver, quítese la ropa. Ah, no. Espérate, ya estoy fantaseando. Te pongas en la batita, la vas a sacar una carie. Aquí el problema es que yo, por ejemplo, mi dentista es mi prima, entonces, pues... Te come la luna. Sí, me come la luna. No sé, pero es algo raro, ¿no? Que te quites todo. Por ejemplo, tu operación fue en la nariz. Uh-huh. Entonces, como que ¿para qué te...? ¿Para qué te quitan los canelos? Sí, no sé. Digo, se entendería que si fuera la operación allá abajo o algo, pues quítese todo, ¿no? Ah, acuerdo que me dicen, ya, ni se te va a empezar a dar un sueño tranquilo. Y no mames, güey. Utiliza algo más rápido. Oye, eso me pasó a mí también. Dejen contarle, igualito que tú, pero a mí me hicieron una endoscopía. Ajá. Una endoscopía por lo de la gastritis y no sé qué tanto rollo tenía ahí. También te metieron a ti un... Me haz de cuenta que te ponen, no sé si fue así contigo, la Manuel, que te ponen de ladito. Ajá. Te ponen así como que... No, entonces de cucharita. Un tubo aquí, sí, pero el mío no fue así, sino un tubo así normal. Me pone la anestesia porque iban a meter la camarita. Entonces me pone la anestesia y dice, no hombre, cuenta hasta 10. Nomás me pusieron la anestesia y cuenta hasta 10. Y yo, bueno, una, dos, y ¡bola, güey! En serio, ¿sí te pasó eso a ti? Sí, güey. O sea, nada, güey. Nada, cabrón. Y haz de cuenta que pasaron 5 minutos o menos y te despiertan. Ya quedó, ya, listo, sí. Espérame, güey, o sea... A ti te han de haber metido una GoPro. No, fue esta cámara, cabrón, mira, la ve. Eso fue lo que me hicieron. Pues lo pinche madre. Un camarón. Un camarón también me comí. No, se siente bien, y es más, se siente bien rico, güey. La despertada. La droga. La anestesia. Descansas a toda madre, güey. Es el yo creo que la vez en que más he descansado, güey. Profundo, güey. Totalmente dormido, güey. O sea, es un bloqueo total, güey. Y en serio, se tardaron que menos de 5 minutos, güey. A ver, ya vamos a empezar. A ver si cuentas hasta 10. 1, 2, 3. Y ya no me acuerdo. Bueno, también el HD pone la cabeza en la almohada y hasta roncando a los 2 minutos. No, pero esta vez sí fue muy, muy... Y la Manuel también, o sea, cuando te duermen todo, así es. Sí. Y te despiertas así como que... Ay, bueno, tú no, porque estabas así operado, ¿no? Yo me levanté como hasta las 4 de la tarde, güey. ¿Desde qué hora? Desde... que empecé como a las 9:30, entré al quirófano. ¿9:30 de la mañana? Sí, 9:30, 10, suponte, güey. Y la operación duró como 1:30... Y hasta 12, las 4, y como hasta las 3 de la tarde, güey, me desperté, güey. Las primeras palabras del compis fueron, ¿cómo va el América? Las primeras palabras fueron, ay, cabrón, me duele el cuchiflé. Si me paramos de acá, ¿por qué me duele acá, güey? Le jalamos unos pelitos. Sí, es que tuvimos que arrancar unos. Esta crema, qué fea. Sí, yo no comí yogur. Dieta blanda. ¿Ya me dieron gelatina? De yogur. Se aprovecharon. Ay, güey. No, pero qué bueno. Que... ¿Cuál de todos ustedes me ultrajó? De perdido, denme la foto o algo, güey. Pues, denme el teléfono. Denme el teléfono o algo. Un besito me dieron o algo. La flor. En fin. El chocolatito al lado de la almohada. Había un Toblerone. Ay, güey, bueno. No hagamos leña del árbol caído, por favor. No, no, qué bueno que se le viene. Sí, lo importante, güey. Estaba no recuperándome. Saludos desde Lancaster, California. Un saludo grupero con la voz de Darth Vader. Dice Armando Espinosa. Un saludo a Lancaster, a toda la racita. Todos los paisanos de allá de California, que sí nos están escuchando bastantita gente por allá. Saludo, güey. Que por cierto les adelanto. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué? Ah, adelantar. No, no puedo adelantar. ¿Por qué no, güey? ¿Eh? ¿Por qué no puedes adelantar? Pues no sé, güey. Todavía no se ha amarrado bien. Ya la regué, ¿o qué? Yo tampoco. Bueno, ya andaremos, compita, en un puente de noviembre en San Francisco, California. Ah, sí. San Francisco, California. O sea, pero Alma está cerca. Bueno, ya todo está bien lejos. No, sí, California, güey, está... De una ciudad a otra, sí, son como 3 horas, ¿no? O más, güey. Si te vas desde San Diego, pues hasta... Para llegar a Los Ángeles son como 2 horas, güey. Ajá. Y de Los Ángeles para allá a San Francisco son otras 3, güey, más o menos. Sí, wey. No, es una sí, cosa. Es que o 5, quién sabe, toda la pinche costa. Sí. Va a estar con madre hacerla en moto, güey. Fíjate que. Es así. Llegar a San Diego, rentar una moto, güey. Vámonos, güey. Vamos a mandarle un saludo grupero, güey. A todos nuestros amigos de California, a sus amigos de Chicharrón con pelos. ¿Y por qué fue grupero? No, no sé. Ah, pero con Darth Vader. Chicharrón con pelos. Le salió ritmo, con la operación. De repente habló medio mormado. Gil Bedoya, qué gusto escuchar a los cabrones. Pueden enviar un saludo dedicado para todo el equipo de Big Data de AT. ¿Qué? Big Data de AT. Un saludo. Pues un saludo a todo el equipo de Big Data. ¿Qué será? ¿No es donde hacen las plumas Big? No, es... No, dice Big. Big Data. Ay, espérate. Es un efecto escandaloso para servir el Big Light. ¿Y qué manda lo que me serví, güey? Me suena que es de sistemas. Sí, una cosa así, ¿no? Algo de transistores, microchips. Ah, ¿y dónde está? Como están pegados en la computadora, güey. Pues sí. ¿Sí? ¿Nos están escuchando? Nos están escuchando a todo dar. Entonces están trabajando. Pues un saludo a todos ellos. Saluditos, compitas. Con mucho gusto. Este episodio lo pueden ver en YouTube. También. ¿Después o ya en vivo? No, ya después. Ah, muy bien. Todos los episodios los estamos tratando de subir en YouTube. Me falta el 155, el pasado. No he tenido tiempo de subirlo. Me falta... Pero porque también dura... Dura bastante. Y además dura, bien dura. Está bien duro. Dura. Uf. Y la pintada de pelo del Emanuel también no la he subido, hombre. Claro, hombre, qué bueno, güey. No he tenido chance. No, hombre, está bien. No, está bien. ¿Batallaste para el lavado de...? No, compadre, el día siguiente me... Ah, no. Llegué y me bañé y se quitó. Y se quitó. Sí, dije, no me voy a acostar así porque no. La pinche almohada. Oye, bueno. Y con cabellos rubios. Sí. ¿Quién durmió aquí? Oye, tenemos muchos saludos en WhatsApp a toda la racita que nos ha mandado. Vamos a ponerlos. El teléfono es 81-874-4431. Ese es el teléfono marcando de aquí de México. Si marcas de Estados Unidos es +52 1-81-874-4431. Vamos a ver, el martes, este ya lo pusimos, ¿verdad? Sí. Los últimos, el último mensaje, primeros. No, nos mandaron uno de Wishi Bafare Ferifirifi. Ah, bueno. ¿Ya lo tradujeron? No. No, se hubieran puesto. No, es que no sé, yo el fifirafa. Esto ya los pusimos, ¿no? Sí, que al final era el fifirafa, era que el verdolaga era lo máximo y el más bonito. Y nos puso que eso es hablar con F y que aún puede más rápido. No, pues está bien. Yo, para recordárselos fue así, mira. Ofola fa, chicha fa, rofone fero fa, sofone fupifita fa, gofonza fa, lefes, lefes. Bueno, así fue. Es que le corté, perdón. Sí, sí, hola, o sea, hola, chicharroneros. Ya está ahí. El verdolaga. Pues es que ya le cortaste, pues ahorita seguía traduciendo. A ver. Ofola fa, chificha fa, rofone fero fo, sofoy lufu pifita fa, gofonza fa, lefes, lefes, mafando fo, ufunza fa, lufu do fo, afato fo do fo, defes de fe, pefes que ferifia fa. No sé. Y quiero en chiquita mamá. Y que los tres están bien guapos. Yo entendí eso, güey. Yo entendí eso, güey. Que Manuel a toda madre. Que el Fefe era HD. La tiene Fefe. Yo entendí eso, no sé, güey. No ando muy bien en el lenguaje este. En el Fafarafa. En el Farafara. Y luego nos mandaron un mensaje. Dice: hola, ¿qué tal? Muy bueno el episodio. Mi nombre es Asael Arias, soy productor musical. ¿Les interesaría que les hiciera una introducción? Espérate, güey, más respeto. Para el programa. Primero invítame a cenar. Oye, ¿no? Así facilote. Facilote no, güey. Déjenme saber. Gratis. Oh, nos puede hacer una introducción. Sí, gratis, güey. Yo sí te cobro, güey. creo que sería algo padre que tuvieran y tal vez que pongan secciones ya hechas y poner las introducciones a cada sección como un tema más. Órale. Si me dan luz verde, empiezo a trabajar en el asunto. Déjenme saber. Gracias, muy padre su programa. Y nos manda fotos de su estudio. Oye, el estudio está... ¿Es aquí de Monterrey? Bastante, no sé, fíjate. Pero el estudio, déjame decirte, güey, que está bastante, bastante sensacional. Oye, güey, ¿se parece el de aquí? ¿Haz de cuenta que es nuestro estudio? Se parece el de aquí, sí. Pero... Ah, chingas, se copió, ¿verdad? Por lo cerrado. Y por el equipo. Oye, qué padre, la verdad. Está con madre. Felicidades, compita. Pues nos encantaría, no estaría nada. Claro, güey, claro, con todo. Sería, es más, sería un honor para nosotros... Sí. Ya Hugo Presas, hay que mencionarlo. Nuestro amigo Hugo Presas nos hizo unas cortinillas, unas introducciones y todo ese rollo. Y mira, él es Asael. Nos mandó mucho foto. Gusto, compita. De hecho, feo no es. Y aparte, a lo regalado no se le ve lado. Sí. ¿Cómo andas para la próxima semana? Oye, y si mejor te lo introducimos. Pues... Gracias, mitad. No, está muy padre tu estudio. Gracias por el interés, gracias por querer hacer hacernos el favor. Sí. Si pues, se puede, pues claro, a ver, ¿no? Encantados. Encantados, sería un honor que alguien nos pudiera hacer una introducción. Yo puedo pedir dos. Una para llevar. Mamalón. Aquí mamalón. Está otro mensaje. Sí. Ahí va. Buenas tardes a mis amigos de Chicharrón con Pelos. Les habla el Trequio Jarocho Sandoval. ¿Qué creen? Que me encontré al Titlán. ¡Bien! Que me da el rayo, hijo de su, qué barbaridad. Vamos contentos a la Ciudad de México. No mames, venimos de la Ciudad de México y ya vamos para Querétaro. ¡Qué bueno! Afortunadamente ya no hay tanto tráfico, entonces vamos a muy buen ritmo. Y no queríamos desaprovechar la oportunidad para mandarles un saludo. ¡Saludos! ¡Saludos! El pinche Titlán no sabe ni qué puta madre decir. Pues yo le digo que hable, que diga, que los salude a ustedes. Yo no los conocía ni los conozco mucho. De hecho, los empecé a escuchar por este cabrón. Tan re feos, hijos de la chingada que caen. Pero bueno, de algo tendrían que vivir y son simpáticos. Sí, no se puede tener vamos todo. Ya con rumbo a Palmillas y vamos muy bien. Saludos, chicharroneros. No sé si quiere decir algo este cabrón del Titlán. Saludos, amigos. Hacen muy buen programa y nos hacen que el viaje mucho más placentero. Sigan esforzándose y nosotros los vamos a seguir escuchando. Estuvo muy suave lo de los Chubacas. El Chubaca perro estuvo legendario. Y cuando dice de lo placentero, no sé por qué se agarra la entrepierna. ¡Adiós! Oye, pero ¿dónde andaba el Titlán? Sí, estaría bueno saber. ¿Dónde lo encontraste, güey? Se lo encontró en el camino. ¿De qué forma? ¿Dónde andaba? A lo mejor andaba así. Compitas, siempre con mucho cuidado en la carretera donde anden, cabrones. Sí, qué bueno que aprovechan y ahí nos escuchan. No, y se divierten. Se ve que van animados. Se ve que van muy contentos ahí en la carretera. Quién sabe qué cosas harán, ¿verdad? Pero. De eso que se andan agarrando la entrepierna. A todo dar. Un saludo, gracias por escucharnos también. Ahí va otro mensaje que nos mandaron. Hola, amigo chicharronero, sabía que hoy iban a grabar. Soy Jesús Carreño, los escucho seguido. Hay veces que no en vivo, la mayoría de las veces no en vivo, pero sí trato de escucharlos en vivo. Quería un saludo de Verdolaga que diga: ¡me estoy cagando! Como el Titlán, pero con la voz de Snar. ¿Con la voz de quién? De Snar. ¡Me estoy cagando! Pero podemos hacerlo así como ringtone, güey, para que lo descargues. A ver, como ringtone, güey, ahora mismo. ¡Oh, no, no! ¡Me estoy cagando! Y así pueden ver la cara. En YouTube, si lo ven, me están viendo la cara. Ya estás vendiendo el episodio. Ya, ya, ya. El ringtone, güey. El ringtone, güey. Ya lo ponen, lo editan, lo ponen y a toda. Te habla por teléfono y se va a escuchar. ¡Oh, León! ¡Oh, me estoy cagando! Y ahorita con el efecto del sudor. Sí, con... sí. Jorge Cepeda ya está. Ahora sí nos está escuchando desde Miami. Ya operadito y todo el agasajo. En la lavandería y con vasectomía y todo lo que da, a todo lo que da, haciendo la tarea para hacer el espermatoconteo. Es que hay que darle por tres, por un mes, ¿no? Hoy tiene que estar en frío, hay que darle cierta cantidad de veces. Sí, sí, pues. está pesadito, hay que estarle contando ahí. Son que 25 veces. No sé, güey, ¿al día? No. Tienes. Sí dijo, ¿no? La tienes que hacerlo, creo que en. En un mes. Algo así, no sé. Pues un chorro como quiera, güey. Pues sí. O sea, 25 eyaculaciones. Hay que pedir ayuda. Sí. Ya, si no se puede, pues perdí una mano, amiga. Sí, sí, porque uno también llega a cansarse. Claro. Sí, tiene sentimientos. Sí. Pues una rebanada de jamón te puede ayudar ahí para que sientas. ¿O queso? ¿Queso y jamón? No, pero el que habíamos dicho el otro día era el jamón de puerco, el queso de puerco. Que ya ves que queda un poquito más así pegostioso. Sí, yo no vine, güey. No. Lo pones en el colchón, entre el colchón y el la base. Y el box. Y el box, o la base de... Pones dos rebanadas de queso de puerco. Cuidado con los que tengan el box de madera. Sí, abusado. Porque puede tener astillas. No, y te das unas trancas ahí en los huichos. Los defensazos. Sí. Ay, no mames. Entonces tienes eso con cuidado, ¿verdad? Sí. Y ya, con eso se siente... ¿En su defecto pueden ser un par de almohadas? No, porque no hay esa presión. No, tiene que estar compacto, güey. Sí. Tiene que estar, sí. Digo, puedes poner, para que te sientas más familiar, puedes poner unos pedazos ahí de pescado, unos... Abrir una lata de atún. Una lata de atún es la buena. La pones al lado, como una vela. Bueno, ya es que luego pones velas unas aromáticas. Unas sardinas. O vas ahí a la pescadería y te traes unos filetes y los pones también ahí. Ya, también. Con queso de puerco. Es el queso. Ay, güey. Es que me empecé a imaginar. Es que me imagino. La gente, la receta que nos escucha. Yo escucho también los podcasts, ¿no? Después. Entonces vas en el carro o lo que sea y vas escuchando a todos imaginando. Es que de repente. Sí, es cierto, el queso de puerco, güey. Así está, güey. De repente el vato con escamas en la boca, güey. No mames, güey. Es que no. Se agachó a darle unos becerros. Con queso, güey. ¿Qué más de queso? ¿Sí? No, o el que está comiendo, que nos va escuchando y trae el lonche así de jamón de puerco y dice: que se chingue su madre, le quito el pan y tal. No sé qué son. A ver si es cierto, ¿eh? Yo les hago caso. Bueno, Alex Olórzano, hasta que se me escucharlos en vivo, porfa, un chilito papá para mí y saludos desde Chiapas. Un chilito. Saludos, Alex, hasta Chiapas. Chilito papá. Un chelito, papá. Y como diría el Pietro Bond, apachurro. Apachurro. Por cierto, aquí está el Pietro Bond. Dice: hola, perruchas. Hola, Pietras. Dice: no pude ir, pero sí escucharlos. Chele, Manuel, te voy a rentar el micro. No te creas. Saludos. ¿Cómo supiste que trae el micro? Nos está viendo también el perro. Pues, ¿por dónde, güey? No. Si esos después lo suben. A lo mejor los episodios pasados. Sí, réntamelo. Ya, me voy a comprar el mío, compita. Ya, güey. No te lo compres, güey, porque tú te compras algo y te compras el mejor. Ah, pues, pinche micrófono, güey. Así que tenga efectos de sonido, güey. Ya es que yo nunca digo ni madre. El más mejor. El de fibra de carbono. Sí. Con ruedos. O si no, así de Mavica. De diademita, ya para no tener que andar así. Ya está la brazo cerrada. Y el cable que llega hasta el baño. Era inalámbrico, güey. A volverme a parar y que tenga al baño y seguir hablando. Su camarita aquí para transmitir directo a YouTube. Pero nada más el sol, ¿no? Acá. Sí, no, así déjalo, compis. Sí, no. Con el de Pietro está bien, güey. No se crean, güey. Pura fama que me crean. Ya no estoy tomando ni whisky. Oye, Alfredo Reyes le pregunta al Pietro que por qué no va al programa, que si le pegan o qué. Y dice: no, yo sí trabajo, dice el Pietro. Se te pasó, güey. Sí, güey. No, sobres. Mira, Pietro. Pita, acuérdate que tú saliste ganador en una encuesta. Lo que pasa, compadre, sí trabajamos, pero no las, y somos más eficientes, güey. Entonces, cuando no terminas tu trabajo en un horario de trabajo, güey, es que no, tu eficiencia está mal. Uh-huh. No, yo le contesto mejor así. A ver. Al Pietro Bon. No, lo que pasa es que nosotros somos jefes. No, yo le contesto así. A ver, ¿cómo? ¡Ah! ¡La te saluda! No, es cierto, Pita. Te dirás, Peter, ya vete, güey. Ya, hombre, deja el pinche chamba. Ay, deja ahí, hombre. Ya, mañana le sigues, hombre. Oye, nos mandaron otro mensaje, vamos a escucharlo, ¿no? Bueno, probando. Sonido, audio, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sonido, 1, 2, 3. Sí, oye. Pues. Venga. Compitas de chicharrón con pelos, pero como les estoy hablando de aquí, de Jersey City, en New Jersey. Ah, saludos. Estoy del otro lado, del otro lareo del charco. Son mis queridos PSWH. Ah. Que es lo que vendría siendo Pork Skin with Hair. ¿Qué? Pork Skin with Hair. Chicharrón con pelo. Pues yo soy Eloy Santos. Eloyito. Chiquita mamá, me enteré apenas de que pues había hablado con ustedes. Bueno, pues con referencia a que ahí el compita Verdolaga decía, y compita Verdolaga, eres ley, tú estás con los buenos, ¿va? Hizo la pregunta de, pero pues, ¿qué le hizo Ale Santos a Eloy, va? Ah, y ustedes sabrán que el bendito Facebook no lleva cosas buenas, ¿verdad? Y pues me di la tarea aquí al Sherlock Holmes. Y pues, o sea, no hubo más que nada un malentendido con ella. Me molesté con ella. Yo creo que sí, también la regué. Yo no quiero saber. Pero bueno, pues aquí lo del por qué les estoy hablando es porque, bueno, pues yo estoy ahí en la computadora, tranquilo, viendo ahí qué hay. Cuando me llegan con una botellita de regalo, ¿verdad? Porque es mi cumpleaños. Una botella aquí de casi 2 litros de tequila. Chivado, ¿qué pasó aquí? La pata de elefante. Y pues de ahí unos chupones pa' panta. Y entonces, solucionado. Pues, me quedé, ay, ¿qué onda? No, pues te perdono, ¿va? Y pues la perdoné. ¿Fue la idea? Y ya de ahí, como dice el Putin, el siguiente paso fue lo que vino haciendo aquí, lo del, pues, okay, el pompeo, ¿va? Ahí les mando las fotos. Ah, no, ya les mando las fotos. No, ahora no las mandas. Pues sí, quiero pues sí darles gracias, como les dije, al PSWH. Pues porque por ustedes hay una pareja que sigue junta. Ah, chupones. Esos consejos. No fui como el compa ese del Xbox que ni me gusta, puro PlayStation. Por cierto, HD, yo soy Iker Ilaya, que te mandó la reta, a ver cuando nos echamos una retita. ¿Una retita? Y que no le hizo caso, que le dijo unos chupones. O sigo jugando, ¿ah? Y el compa este siguió jugando, ¿no? Pues que, güey. Bueno, pues pues sí, más que nada, pues es por eso el motivo de que estoy llamando. Quiero felicitarlos por el podcast este, que fue lo que vino siendo el 154. Estuvo muy bueno. Mira, hay veces que ustedes ya no decían nada, yo me seguía riendo ahí como güey, ¿verdad? Me hubieran visto. Lo bueno que ando solito aquí, entonces me ve que me estoy riendo. Estuvo muy bueno, ese podcast. Gracias. Y quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Bueno, yo le voy al Chelsea. De hecho, mi hija se llama Chelsea. Pero pues yo soy de Cruz Azul. Sí, no, hay que regar las raíces. Y para, no recuerdo, creo que fue el compita Putiné que dijo, no, que los albañiles. Compa Putiné, te aclaro, compa. No, fue el Emanuel. Nosotros hacemos el cemento. Los albañiles son los de las Chivas. Pues está peor. Un saludo, compitas, un saludo y pues gracias por darse esa molestia, que yo entiendo que hay veces que no hay compas que no cooperamos, ¿verdad? Porque yo también me incluyo, y pues ustedes están poniendo pues de su tiempo, de su dinero para hacer para hacernos, por ejemplo, yo me dedico así aquí a hacer deliveries en New Jersey. Escuchando el podcast se me pasa el tiempo rapidito y pues está menos, ¿verdad? Que los andamos escuchando. Y pues respecto a lo de mi chiquita mamada, pues cómo no la voy a perdonar, si es la mamá de mis hijos, ¿verdad? Sí. Ella sabe que se llama Alejandra, yo la quiero mucho, sabe que la amo y que pues es la mujer de mi vida. Ya quiero llorar, güey. Y claro, tenemos tres hijos. Y claro que sí te perdono, mija, pero pues yo creo que fue por el consejo del compa Verdolaga que debería ir, o que para psicólogo, así que sea Verdolaga Freud, ¿va? Entonces, pues gracias, mis compañeros de PSWH, mis Pork Skin with Hair. Un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes. Y take care. Oye, ya se iba a bajar del carro y todo, mira. Anda ya. Te dejó prendido el micro. ¿Cuánto dura? Ya. Ahí está. Oye, los PSWH es Pork Skin with Hair. O sea, el chicharrón con pelos en el gabacho. Hasta el último le entendí, ¿verdad? Porque no, PSWH, bueno. Fíjate, qué buen regalo. Y me imagino que el envoltorio ha de haber sido en una bolsa de Victoria's Secret. Entonces dices, me voy a tomar esta botella. ¿Esta botella? Pero en inglés, en inglés. This bottle. I'm gonna drink this huge tequila bottle. Ay, juezo. No, y luego lo que te va a esperar en la recámara. Espérate tantito. Unos suckies. Imagínate si fuera psicólogo, güey, que llegas, oye, tengo problemas, ¿qué hago? Fanfarras. Unas fanfis. El perro. Seguro, doctor. Seguro. El perro ladra mucho. ¿Qué le hago? Unas fanfis. Oye, me enojé con mi compadre. ¿Qué le hago? Unas fanfis. Ay, oye, pero qué bueno que hubo esa reconciliación. Nada, gracias ahí por el. Por los saludos del Verdolaga. Pues es la intención, que pasemos todos un rato agradable. Y qué mejor que nos recomiendes también ahí con la demás raza. Así es. Yo creo que con eso estamos más que. Con eso nos ayudas bastante, compadre. Para que esto siga creciendo. Ahorita que todavía es gratis. Ya después, ya. No, oye, ya, como ya cuando estamos en DirecTV, ya. Eso, hay que pagar por en HBO. Sí. Oye, con eso de que las Chivas ya están cobrando por ver los juegos. ¿Cuántos estarán suscritos? ¿Quién sabe? Pero no les ha ido muy bien con ese rollo. Ahora es nuevo ese sistema aquí en México en cobrar por la transmisión, pero... Y me imagino que para el otro lado también, ¿no? Fíjate que no lo veo mal. Una televisora te paga, ¿qué te gusta? 4 o 5 millones de dólares por derechos de transmisión. No llegaron a ningún acuerdo con Televisa, TV Azteca. Pues ellos pasan sus propios partidos, hacen su producción, pues tienen que cobrar, ¿no? Si no, y pues depende de con quién jueguen, es el precio del... Sí, de pues no es lo mismo contra un clásico contra el América, contra Tigres, equipos importantes, ¿verdad? Ahí sí te la encajan, que contra, bueno, no quiero decir nombres de otros equipos, ¿verdad? Pero que son menos, digamos... El que acaba de ascender a primera. ¿Quién fue? Es el Zacatepec. No. Los rayos. Que para mí llegaron y se van a quedar, güey. Yo creo que yo no le veo mucho futuro a Necaxa otra vez. Ya ganaron contra Chivas, precisamente. Le ganaron a Chivas, creo. Yo creo que sí. Creo que 2-0, 2-1. Entonces, lo de las Chivas, pues yo creo que está en su derecho de cobrar. El problema es, no es que cobren. El problema es que no están a la con el estándar de calidad con el que se espera que sea la transmisión. Han dicho que se corta la transmisión, han dicho que no se ve bien y... Prefiero escuchar chicharrón con pelos. Exacto. Y no todos... Pues digo, que las Chivas sí, güey. Hay que acordarnos que nuestro ingreso a internet aquí en México, nuestro alcance, nuestra... ¿Cómo se dice, cabrón? Facilidad para entrar a internet, pues no todos tenemos la misma facilidad y el poder adquisitivo de accesar a algo. Puedes tener internet en tu casa, pero también te falta el ancho de banda, que a lo mejor para que tengas una buena recepción de transmisión de internet. Y aparte, Chivas es un equipo populacho, es un equipo que mucha gente, el segmento no es, pues que es este, pues es de la raza, o sea, pues porque tiene muchos mexicanos y guachabá. mucha afición realmente se disputa con la América, la afición de México, la verdad. Entonces, pero no toda la afición tiene acceso a internet, entonces el hecho de que no lo puedan ver en televisión abierta en su casa, que era una de las facilidades de que tenían con las Chivas, que pasaban la mayoría de los partidos, pues ya creo que ya empieza a tener problemas, ¿no? Y van a perder realmente pues muchos aficionados, ¿no? No aficionados, sino pues, pero sí los van a empezar a dejar de ver, ¿no? Yo creo que mejor le ganaban más con los comerciales o algo que dejando transmitir, pues la verdad está difícil. Tenemos otro mensaje, vamos a escucharlo. Bueno, chicharroneros, aquí contando en Porn Time para que los menores no escuchen, pero normal, no te pases. Mi chiquita mamá me acaba de recibir con una bienvenida bastante fuerte y lo ha tomado a marca personal. Así que, como dice la canción, de las 25 que tenía y de las 25 que faltaban, mi chiquita mamá me descontó 7 en solamente fin de semana y viernes. Oh, así es de que ahora me tiene flaco, cansado, y creo que ya le tengo miedo. Bueno, esperamos terminar con la tarea. A como veo el ritmo de esta mujer en el próximo fin de semana y ya cumplió las... tal vez hasta el miércoles. Así es de que haré mi examen para ver si estoy libre de culpas. Un saludo a todos los que están allá y gracias por juntarse y hacer lo posible por donar su tiempo libre para que nosotros los oigamos. Un abrazo a todos. Y pues, de las 25, menos 7. Y para abajo. Y contando, ¿no? Pero sabes que la semana, güey. Órale, cabrón, que ya cupo. No, ya vas a estar libre de veneno. Sí. O de la vid. ¿No? No, pero no puedes decir que es veneno. No, por eso ya rectifico. Bueno, depende, del jugo de la vid. Oye, pues sí está cumpliendo con su deber el hecho de que para los que no sabían era Jorge Cepeda. Sí, nos quedó claro, ¿no? Lo de la indicaciones del doctor. Mira, del doctor Verdolaga es y unos chupones. El diario un chupones para dormir. Mientras sea por prescripción médica se vale todo. El psicólogo Verdolaga, si no concilias el sueño, pídele a tu chiquita mamá unos fanfis. ¿Necesitas receta médica? No, así con lo... A viva voz. Ponle el podcast. Sí, no es como el antibiótico, ¿no? Sí, no necesitas receta médica. Es más. Ponle el podcast y... ¡Ay, mira lo que dice el psicólogo Verdolaga! Hay que seguirlo al pie de la letra. Al pie de la voz. No, pues está bien. No, si ya lo dijo. Voy a llegar a la casa y lo voy a poner. ¿Tú tres? Espero que no me reconozca la voz. Oye, tú traes traigo saludos y traigo tema. A ver, pues de una vez, vamos a darle. Antes de que se nos haga de noche. Y ya no alcance a leer. Venga. Fíjate que las 5 profesiones más curiosas del mundo sideral. Del mundo mundial. Pues, sí. A ver. La número 5 es ser dentista de caballos. Imagínate que al caballo le hagan falta rayos. Ahora me sonó como Chewbacca este rato otra vez, ¿no? Ahora sí, pero de perro. Fíjense, dice un refrán que a caballo regalado no le mires el diente. Y en la sabiduría popular esto se toma como una verdad absoluta, absoluta e indiscutible. ¿Y por qué? Sí. No le veas el diente. No le veas el diente y ya te va a tirar una mordida. No, debe ser de a caballo regalado. No le veas el diente. ¿Ya? Bueno, sí. ¿Todos entendieron? Sí, sí. ¿Se sí. quedó claro? Sí. Y si no, pues unos mafis. Se te aclara la mente. Sí. El cuarto profesión curiosa del mundo sideral es un suplente sexual. Apúntate, güey. Fíjate. A ver qué hacen ellos, güey. ¿Estás casado? entonces debes saber lo importante que resulta la intimidad para una buena relación en pareja. Ahora imagina que sufres un trauma, te aparece un problema de disfunción o bloqueo sexual y decides tomar cartas en el asunto, aunque la solución no sea tan convencional. ¿Qué es lo que haces? Rentar ahí un palestino. Sí, oye, pues atiéndeme aquí al negocio. El negocio. Sí. Es más, es que tienes un negocio de venta, vas a ir una ferretería. Ya te estoy yendo. Oye, ahorita regresa, pues. Sí, a ver. Pues buscas quien te ayude, ¿no? Para poderte. Para poder salir a comer. Quédate tantito en el negocio. Ahorita regreso. A ver, pero. Alguien lo tiene. Pero también es al revés. O sea, por ejemplo, sí. Si fuera. No, pues ahí te van a poner el pinche queso en el. El queso puerco. Atiéndete. Aquí te dejo de comer. ¿Quieres que alguien me supla? Ahí está el jamón de puerco. Digo, el queso de puerco. Sí, yo creo que no es parejo. Ahí está. Sí. Ah, sí, bueno, ¿qué otro? Debería de existir, ¿va? Debería de existir. Es correcto. Y ser parejo. Pues sí, claro. ¿Sí? Es que sí existe. Le dejas también el problema es que las chiquitas no se enteran. Bueno, pues puedes dejarle también pues un pepino. No. Un plátano. Un pepino del cual. Pues. Aquí está para que no me extrañes. Un pepino o un pepinillo. Un respirador de garganta. Ah. ¿Ah? Para que sientan lo que se sienta. Ay, güey. ¿Le seguimos o sí, no? Sí, pues sí. Dale, pues ya. Bueno. Ya te fuiste. La tercera profesión, curiosa. Una llorona para velorio. Ah, eso sí sabía que había. Sí. Sí. Sí. Se rentan lloronas. Para que lloren en los velorios. O sea, son como los acarreados en un meeting político. ¿Te das cuenta? Sí. Sí, que no tiene nada que ver con el, pero empiezan no, se estudia para eso. Sí, hay un, está la escuela de llorería. ¿Tú qué le dirías? Sufrimiento, llevas clase de sufrimiento 1 y 2. Hay academia de sí. Lagrimeo. Lagrimeo. Bueno, esa es otra también. Sí, ya, es en dos categorías entra. Claro, claro. ¿Qué otra? Preparación de café 1 y 2. Por si se ofrece. Sí. Y impresión 2. Es cuando vas al. Ah, al féretro. Al féretro. Y... te tienes que impresionar. Eso sí se ha usado, ¿eh? Sí, eso sí, sí es verífico. Sí, sí, sí, sí. No sé, no conozco a nadie, pero. No te ha tocado. No me ha tocado. Un acarreado. No, es que bueno. Si conoce a alguien que no sabe. Sí. Yo creo que es cuando ha sido muy sangrón el falle. Sí, que no lo querían y todo, pues oye, sí, llore, no, que alguien le llore, porque nadie le está llorando. Ah, ya sé, fulanita tal, nos puede ayudar. Tomándose fotos sonriendo, güey. Un selfie. Bueno, ya para pasar mejor las cosas. El número 2, un degustador de comida canina. Y eso es verífico también. Tiene que probarlo para sí, ver si. Probar sí, la comida sí para bueno. Perro es un tema serio. Así como el salario, que puede alcanzar hasta los $3,000 por mes. Para probar la comida del perro, güey. Pues es que tienen que saber qué tan rico sabe, le va a gustar al perro. ¿Qué tan nutritivo? ¿Y cómo sabes si le va a gustar al perro, no? Pues si te gusta a ti. Le va a gustar. Ya te dice, mía, está buena. A ver, otra vez. Oye. Con leche. Ya te lo llevas todas las mañanas. Todas las mañanas, ¿no? Tengo un primo que no es el primo Laga. Pones que... el plato de la leche y te lo pones así. A ver, ¿cómo? A ver. Así. Así. Y dices, ah, no, sí, está bueno. Sí, está bueno. Aprobado. No quede tan embarrado. Sí. No te pones unas orejas grandes así para que. Y esa es la prueba, sí, si le, si se le mojan al perro. Al final, ¿verdad? Te sacudes. Pues sí, pues para que sepa. Si no, ¿cómo puedes vivir lo del perro? ¿Va? Hay que ser profesionales en la casa. Claro, claro. Bueno, iba a contar la anécdota de un primo. Paquetos, le ponemos, es el apodo. Ah, saludos a mi primo Paqueto. Paqueto. Paqueto. O sea, se llama Paco. No. Ah, te creo. Él abrió un día una lata de estas de comida de perro, el embutido. Uh-huh. Sí. Uh-huh. A cucharada se la zumbó. Si se la metió. Sí. Digo, o sea, digo, se la comió. Oye, ahí hay huevos y jamón en el refri, güey. No, está bien. Fíjate que no les ha pasado que sí, sí como que de repente se les antoja. Donde destapas y huele a pollo. O a carne o lo que se dice, a ver, ¿a qué sabrá, güey? Bueno, nomás la... Va a estar más rica esa que la croqueta, ¿no? La que sea así como embutido, sí. Debe estar más rica. Debe estar más rica. Sí, la otra le tienes que poner leche. O agüita porque sea guay, güey. Es que sí. Muy salado. La croqueta se me hace a mí como una galleta de avena. Sí, así, sin sabor. Son unas galletitas de esas de animalitos. Sabor a pollo. Sí, una cosa sabor a pollo. Bueno, ¿qué otro? Bueno, ya por último, y no por eso el menos importante, durmiente profesional de cucharita. Dormir acompañado de otra persona es placentero. Nos relaja por la liberación de la oxitocina, la hormona que nos hace sentir bien. Pero si no estás en una relación o alguna aventurilla casual, seguirás durmiendo solo, o quizás no. Entonces, oye, ahora que viene el frío, ya en unos meses más, hijo, se me antoja dormir de cucharita. Deja a Marco al 1-800-CUCHARITA y te mandan a alguien. Pues puede ser. Y puede haber ahí la página de internet también. Y será bien pagado cucharón de sopa, cucharón de para el té. No sé, ahí... ¿Qué tipo de cuchara necesitas? Sí, ¿qué es? Para que todo... Pues qué loco. Esos fueron los... 5 profesiones más curiosas del mundo mundial. Digo, para ponerla ahí en el... ¿De qué hablamos? En la lista de temas ahí en el... Cuando subimos los episodios y lo escuchan, por ejemplo... En reproductores como Downcast, como creo que el reproductor de podcast de Apple o cualquier otro reproductor, ahí viene la lista de temas adjuntados al MP3 y ahí lo pueden checar. Y ahí vienen también algunos enlaces que nosotros podemos poner por si quieres hacer alguna donación, por si quieres convertirte en nuestro patrocinador. Ahí viene el teléfono también donde puedes mandar los mensajes de WhatsApp. Chequen bien la lista de temas y los datos que vienen en el MP3 del podcast de Charro con Pelos. Muy bien. Oye, saludos a Miguel Morales, que va a ser papá. Ah, sí. ¿Va a ser papá? Sí. Bueno, otra vez. Me falta como 8 meses. Sí, ¿verdad? Sí, pero bueno. Se acaba de enterar. Nos compartió la noticia de que va a volver a ser papá. Qué buena onda, felicidades. Felicidades, sí. Para que todo salga bien. Y ya cómprate una tele o algo ahí. Sigue jugando videojuegos. Yo creo que nada más tenía uno y yo va por el segundo. Ah, es el segundo. Sí. Ah, pues está bien. No, es válido entonces. ¿Cómo? Y sí, tiene PlayStation. Y juega mucho. Y juega bastante, güey. Oye. Saludos a la chiquita mamá de Elvira Ramos. No puedo continuar el podcast si no le mando. Claro, ya después de una hora de podcast, sí. Yo creo que ya se. No, pero hay que cortar las cámaras ahorita, güey. Ah, o sea, déjalas así, a ver si jalan. Bueno, sí, pero sí, ella sabe que la traigo en la pensamiento. Pensamiento y no importa que el saludo sea después o antes, al principio, claro. Al final. Como Tom Cruise. Si no se enoja. Si no me va a mal. Oye, un cuate aquí en Facebook puso una publicación que me llamó mucho la atención. ¿La puedo leer? Sí, sí, sí, claro. No, sí. En Nueva York, si no sé si a lo mejor lo viste tú. En Nueva York abrieron un negocio, donde las mujeres pueden elegir y comprar a sus maridos. No. O a sus esposos. Sí. Fíjate nada más qué cosa. A la entrada están las instrucciones de este negocio sobre cómo funciona, ¿no? Y viene ahí el anuncio que dice... No me ayudar. No, espérate. No tocar el producto. No. Dice, se puede visitar el negocio una sola vez. ¿Ok? Hay 6 pisos en el negocio y las características del hombre pueden mejorar a medida que se sube de cada piso, ¿verdad? Y otro... que no se puede regresar al piso de abajo. Madres. ¿Ok? O sea, tiene que ser, si vas para arriba, ya no puedes bajar. ¿Y tienes que salir de huevo con alguien o puedes decir, no compro nada? Ahorita lo vas a hacer. A ver, échale, chingale. ¿Dónde está la tienda? En Nueva York. Ya, vaya, valió madre. Una mujer decide ir a buscar a un marido, ¿verdad? A comprar a un marido. En el primer piso, un cartel, un anuncio en la puerta dice, estos hombres de este piso tienen trabajo. Y dice la mujer, bueno, está bien, a toda, ¿no? Déjame subir al segundo piso. Viene otro anuncio que dice, en este piso, estos hombres tienen trabajo y aman a sus hijos o a los niños. Y dice, ay, pues a toda, y voy pues, al 3, ¿verdad? Piso 3, otro anuncio, estos hombres tienen trabajo, aman a los niños y son muy bellos, son muy, muy caritas, muy galanes, ¿verdad? Oye, pues a todo dar, y... Ahí no se encuentran. No. Espérate. Ah, okay. La mujer dice, oye, pues, ¿es uno más? Ah, pues está a todo dar este. En el cuarto piso viene otro letrero que dice, estos hombres tienen trabajo, aman a los niños, son muy galanes, muy bellos y ayudan a las tareas del hogar, cabrón. El sueño de todas. El sueño de todas, güey. Y dice la chiquita, oye, pues un pisito más. ¿Qué puede haber? Son seis pisos, ¿eh? Pues, entre más, está más mejor, ¿verdad? En el quinto piso, ella sube y viene otro letrero. Dice, estos hombres tienen trabajo, aman a los niños, son bellos, ayudan en las tareas del hogar y son extremadamente románticos, cabrón. Ah, yo quiero ir. Dices, ay, güey, la chiquita más. Dice, no, ya. De aquí soy. Pero, ¿y si un poquito más, verdad? La mujer está tentada de quedarse ya ahí en ese piso, ¿verdad? Pero decide uno más. Pues, ¿qué puedo perder? ¿Verdad? Está toda, y si está, más mejor. Llega al sexto piso y le pone, hay otro letrero que dice, usted es la visitante número 85,676,038 de este piso. Acá no hay hombres. Este piso existe solamente para demostrar que es imposible complacer a una mujer. Así es. Música de triunfadas. Gracias por elegir este negocio. Y luego enfrente de ese negocio abrieron un negocio de esposas. Ajá. Donde los hombres pueden elegir a una esposa, ¿no? En el piso número uno, ahí viene el letrero, dice, están las mujeres que no se la pasan chingue y chingue todo el día. Y otro letrero que dice, los pisos del 2 al 6 jamás han sido visitados. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal? Fíjate nada más. Ese es el negocio, para que vean que las chiquitas mamás andan busque y al final de cuentas, ¿verdad? Nunca están conformes, güey. No es que... Muy atinado. Se queda pensando. No, es muy atinado. No es crítica, pero... Espérame. Todavía estoy en la reflexión de... Oye, un saludo también a Al Reyes, que mañana cumple años. ¿Al Reyes cumple años? Sí, mañana. Felicidades, Al Reyes. Que te la pases muy, muy bien. ¿Y cómo sabes que cumple años? Ah, nos mandó un mensaje. Ah, ok. Sí. Dijo, mándenme saludos, cumple años mañana. Ah, pues, cumpleaños mañana. Estas son las mañanitas. No es el putiné, es el. Por si les interesaba, ¿tú tienes algún? No tuviste chance de. No. Anda no. Circulando. No. Bueno, vi el juego de México. ¿Y cómo quedó? Por cierto. Perdió. Bueno, y perdió 1-0, dije, ahí le pagué, dije, ah, vale, ¿no? Sí, ya quedó descalificado. ¿Quedó 1-0? Ya. Ya descalificado. Ánimo a todos los compitas que están allá en Brasil, si nos escuchan o no nos escuchan. Échenle ganas, cabrones, si se puede, güey. Vamos por alguna medalla, güey. Están ustedes allá, un orgullo que vaya gente de México. Andan todos, pues compiten contra los mejores del mundo, güey. Entonces, compite. Pues, hay veces que estaba... Tienes cosas a favor y hay veces que no se puede, güey. Pues lamentablemente hasta ahorita no ha habido ninguna medalla, pero es un orgullo que estén allá representándonos todos ustedes, güey. Ojalá y se logren algún resultado, y si no, pues aprendizaje y a seguir esforzándose, va, siempre. Yo siempre he dicho que el hecho de ya ir a las Olimpiadas ya es un logro. Sí, exactamente. Estás entre los mejores de los mejores de los mejores. Sí. Y tuvieron años de preparación y toda la racita que sí, pues, se pone a reventar y eso de que, no, pues, ¿cómo? ¿Para qué? Pues mejor ni ir y todo. No, discúlpenme, pero la verdad es mejor ir a competir que no ir. Exactamente. ¿Verdad? Lo que dicen es que había alguien ahí en el estadio con una playera del Cruz Azul. Por eso, la gimnasta, güey. La estaban entrevistando de una del Cruz Azul. Puso Marciño, ¿ah? Sí, ¿hasta cuándo, Cruz Azul? ¿Hasta cuándo? Saludos a mi compito, don Marciño, güey. Muy buena esa. Oye, cuatro consejos para que la batería de tu celular dure más. Por si les interesa, estos son los consejos. Venga. Salió en la página de interesante. No estés todo el día con él. Muy interesante. No estés cazando Pokémon. Número uno, ya deja de tu celular en paz. No dejes tu celular conectado una vez que la batería se haya cargado por completo. Sí. ¿Ok? Si ya llegó al 100%, desconecta. Según los expertos, esto daña la batería a largo plazo. Una vez que tu celular se haya cargado al 100%, intenta va a intentar mantenerlo al 100% mientras esté conectada, y la pila la pone en un grado de estrés, que le llaman, o en un estado de estrés, lo que agota a la química dentro de la batería. ¿Okay? Fíjate que eso es muy común, yo creo, en las chiquitas mamás. ¿Sabes qué? Déjalo conecto y mañana que me despierte ya va a estar cargado al 100. Yo lo dejo así. ¿Sí? Yo sí, también. Pues lo dejo cargando la noche, ¿eh? Sí. Bueno, chiquitas mamás y ellos dos. Ay, tú no dices que no. No, no, yo me levanto 3 de la mañana. Ah, ya. Me vuelvo a dormir. Pongo el despertador para desconectarlo. Sobre todo. Bueno, consejo número 2, tip número 2. Trata de no. Y de hecho, trata de no cargarlo al 100%. Ah, qué lana. Ah, ¿verdad? Eso es otro. ¿Al 99? Al 99.9. Ah, sí. De acuerdo con Battery University, el litio ion, o sea, las baterías tienen litio ion, no necesita cargarse completamente, tampoco es deseable hacerlo, debido a que el voltaje alto estresa la batería y la desgasta a largo plazo. Todo el mundo se estresa por cualquier pendejada. Hasta las baterías se estresan. Entonces también, si yo descanso de más, te estresas. No hay que descansar al 100% nunca, güey. Nunca. Ni estar estresado al 100%. ¿Va? Sí. Conéctalo cada vez que puedas. Es otro consejo. O sea, cada vez que tenga chance, conéctalo. Fíjate que yo pensaba que no. Yo también pensaba que no, pero ya nos acaban de decir que sí. Aunque resulta, no se cargue todo, pero... Resulta que las baterías en nuestros celulares, obviamente los actuales, funcionan mucho mejor si los cargas ocasionalmente a lo largo del día en vez de conectarlos para una sesión larga de carga, una vez que estén casi descargados. O sea, no hay que dejarlos descargar y menos del 20%. Esto no solo hace que la pila de tu celular funcione mejor, también la mantendrá a tope durante el día. Oye, eso es bueno. Fíjate, es muy si bueno. Eras de los que yo también pensaba de no, hay que dejarlo descargar y luego volverlo a cargar todo. No, las nuevas baterías ya no son así. ¿Y si lo has hecho? Ah, bueno. No, yo todavía no lo hago, pero en eso estoy. Ah. Sí. Y número 4, manténlo fresco. Esa es una muy importante. Las baterías son tan sensibles al calor que Apple, en particular, sugiere quitarle la funda al cargarlos. Para que respire. Si notas que tu dispositivo se está sobrecalentando, entonces sácalo de la funda. Si estás en un lugar soleado, mantén tu celular cubierto. Esto protegerá la pila del calor. Este consejo te doy porque Fer HD de Chicharrón con Pelos soy. Y es gratis. Y es el consejo gratis. Hasta ahorita. Sí, hasta ahorita es gratis. Sí. Suscríbanse porque... Desde el rato cobramos. Abusados, ¿eh? Pónganse al tiro. No todo en la vida es gratis. Bueno, el podcast todavía es gratis. ¿Sí? Desgraciadamente. Nada. Sí, seguirá, güey. Sí, pues ya. No, pero si entran patrocinadores, seguirá siendo gratis. Ah, bueno. Y si no entran, pues también ya seguiré siendo gratis. Sí, güey. Al mínimo páguense los chicharrones. Sí, igual. Gracias por el saludo, Berrulaga, Alfredo Reyes. En la gimnasia y en el Partido de México... ¿Cuántos más Cruz Azul? Hasta ahora las pinches baterías se estresan. Ahora hasta las... Sí. De rato también les dolerá la cabeza y no van a querer jalar. ¿Qué? Cuando llegas acá... Bueno, las baterías. Que el chiste que llegas con... A la cama y dices... Oye, mamá, aquí te traje una aspirina. Para el dolor de cabeza. No, no me duele la cabeza. ¡Ay, ya chingada! ¡Órale! Porque siempre... Ahora no quiero excusas. A ver si lo vuelven a sacar ese, ¿verdad? ¿Ya vieron la película de Suicide Squad? Sí. ¿O la de Escuadrón Suicida? Ya, compadre. ¿Te gustó? Sí, a mí sí. ¿Sí te gustó mucho? Sí. O sea, no mucho, pero sí. O sea, tampoco me desagradó. ¿Cuántos chicharrones le pones? Te tenía ahí, entretenido. La verdad, digo, la chiquita. Es lo que salva la película. Digo, sí, es la verdad es que la que gana el último. Es tan mala, pero está muy buena. No, fíjate que yo no la he sido ver. No, yo espero a que salgan aquí XHGC. XHGC, sí. Yo ya también la fui a ver y tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué, güey? Yo esperaba algo mejor en la película. La verdad, sí, yo esperaba algo mejor. Por ejemplo, comparándola con el Capitán América, esta anterior de de los Avengers, de los de Marvel. No, pues de Capitán América. Pues sí. está bueno, digo, no es la película del año, ni mucho menos, pero bueno, yo creo que hay que esperar a lo mejor la segunda parte, güey. Porque en el principio te matan un poquito ahí con, como que introduciendo, ¿no? Cómo se forma el grupo, güey. Es que es mucho flashback, güey. Mucho de, a ver, por qué son malos, y como que alargan un poquito ese... Pues eso lo hacen, pues, para que entiendas el porqué, pero güey. Luego, la mayoría son que como 5 malos, ¿no? O sea, es el Headshot, que es Will Smith. Ajá. Está Harley Quinn, que es la chiquita mamá de esta Robbie, ¿qué? No, Marley, nombre, está el otro. El que es el cocodrilo. ¿El cocodrilo se llama? ¿Algo no, así? No sé cómo se llama. Bueno, ese, y está el otro que no sabemos, que trae como unos boomerangs. El del boomerang y la katana. El de fuego. Ah, este. Buenísimo ese güey. Está bueno. Que nada más va a salir en esta película. ¿En serio? No sé, yo creo que. El que es chicano. Sí, güey, está con madre, güey. Está. Y el katana, que es la... ¿La como, moto? Como la moto, sí, así se llama. Pero es la que trae los sables. Exacto. Los sables de... Es como la moto, exactamente. Y también como... ¿Suzuki? No. Dije, va, katana, lo mejor y pega. Hay una espada samurai que se llama katana. Ah, sí. Ay, pues, esa no me la saqué de la manga. Bueno, están esos. ¿Katana no es la que utiliza el policía para pegarte? No es la macana. Ah, nada más quería ver si estabas atento. No. Se parece. Es prima hermana. ¿Eh? Uy, ¿sí? Está haciendo un chorro calor. Sí, pues. Oye, ¿será de qué lado? Yo de este lado estoy fresco, güey. Es que ya está el clima prendido. Acá no. Entonces te digo, y llega un momento en que se hace medio lenta la película, sí. Medio así como... Ay, pues la primera parte, güey. Sí, y cuando van por la ciudad, ¿no? Buscando lenta, un Oxxo. Lenta, buscando algo y... Un Super 7. No arranca, o sea, como que va y no arranca la película. Entonces, sí, como dice aquí el Compix, está entretenida, te jala las palmitas, todo, sí. Pero, híjole, yo esperaba un poquito más, o sea, como que dices, debió haber... ¿Sale Batman? Y no estamos diciendo spoilers porque ahí están los cortos, ¿no? Sí. Sale Batman, el Guasón está bien, debieron haberlo explotado más, güey, porque sí estaba muy bueno. El Jared Leto es el que lo hace, pero sí, yo siento que le faltó un poquito más. Le falta llegar a Marvel, güey. Sí. O sea, DC Comics le falta todavía llegarle a Marvel. Marvel lo agarró Disney y lo está mandando. Está sacando jugo, pero todo lo que da. Bueno, esperemos a ver. Era, para mí, la película del verano. ¿De ver qué? Del verano. Pero ahora yo creo que vamos a esperar a los Cazafantasmas. Buenas noticias para el HD, que estaba acongojado. ¿Ya va a salir? Ya, la próxima semana. Ya. Aquí en México ya va a salir la próxima semana. Es el estreno de la semana. Es más, mañana. Hay que verlo. Ay, mañana ya. Ya es mañana. Ay, vamos juntos. Pues vamos. ¿Vamos o qué? Sí. ¿Y qué pasa si vamos? O vamos tú y yo, invitamos a este... Sí, se van a encontrar ahí. Al mal tercio. Se van a encontrar de casualidad. De casualidad. Ay, lo digo de aquí en el cine. Pues de la... Yo traigo un chiste viejecito. A ver. Ahora es que me operaron, güey, de repente, todavía sigo hablando medio mormado. Pero antes estaba más, güey. Entonces me acordé de un chiste de mi infancia, güey. A ver. Y ando cagado de risa como 3 días por el pinche chiste. ¿Cuál es? Que el gangoso en la tienda y le dice: venga, me da un yogur. Danone. Nene, ni gina, no. A mí se me hace que así pedías las cosas y de dónde. Es que, güey, hablaba y nadie me entendía, güey. Sí, güey. Hasta hoy en la mañana fue ya que me limpiaran y como que, ay, pasó un poquito, güey, pero. ¿Cómo hablabas? Oh, sí, bien. Sí. Sí, pues como si tuvieras la nariz tapada. ¿Fuiste bulleado por tu familia el fin de semana? No, pues no. No. Nada, no, pues también. Te agarraron la onda. ¿Cómo no salí? No, pues luego aprovechan la familia para tupirte y decir, ah, es el momento para vengarme de todas las que me han hecho. Me veían que me sentía mal. Y no. Y dije, no, después. Cosita. No, se la están guardando para. Al rato me echan carro. Oye, perdón, es Jared Leto. Perdón, no Jared es Jared Leno, es Jared Leto. Yo me equivoqué. Gracias, Alfredo Reyes, que no está. Es como ahora nuestro Google, pero esas. Que, ah, oye, Google, ¿dónde está? Se me hace que tiene mucha chamba y no nos puede escuchar en vivo. Eso espero. Hablando, es tratando de defender a Google. La competencia de Yahoo. Del Yahoo. Oye, un saludo al Putiné que no, yo creo que no pudo venir. El Pietro Montt que se reportó también que no pudo venir. A Bernie. Aquí estamos. ¿Cómo se llama el que puso ahí? Ah, sí, yo me acordé, papá. Y no me sigues. A lo mejor sí me sigues, no te creas, güey. ¿Quién? Barney Batista. Barney Batista, güey. Que no le mandamos saludos. Que siempre nos dice, oigan, mándenme saludos. Que le puse yo. Se me hace que al final, después de grabar, al día siguiente, nos dices, mándenme saludos. A ver, compita. No, pero. Me acordé. Buen tiro. Seguir ganando fans. Ajá. Fans. Por cierto, ¿ya te siguen todos en Twitter? Poquito, sí. Te voy a decir una cosa. Los que nos siguen en Facebook, los que nos siguen en Twitter, a todas nuestras cuentas personales, Manuel Salazar G, Verdolaga Off, Fer HD HSP, y en Facebook, son los mejores, güey. Uh-huh. ¿Ya se dieron cuenta? Los que nos siguen son los mejores, güey. Entonces, síganos. ¿Quieres ser el mejor? Síganos. ¡Ay! Saludos a Andrés Vicente, a Oscar Valle y a César de Saltillo también. Así es. Y a todos los que nos hacen retweet y todo, por ejemplo, está Adrián en Twitter, hacen retweet de que vamos a. Ah, sí, eso nos ayuda. Yo también retuiteé. Y son los mismos. Carla, me mandó un mensaje Carla Posada. Un mensaje personal. Yo no tengo ojos para Carla. ¿No? Chécate, Carla. Yo quiero mandar un saludo de engañoso a mi chinguinda mamá. Chinguinda mamá. No, te estaba saliendo bien desde Chewbacca, con todo amormado. ¿Cómo era? Un saludo a mis nuevos seguidores de Twitter. En Chewbacca. Ay, no lo siguieron. Ahora están mal. No, me ponía Carla Posada. Un saludo en Twitter. Que dice, oye, eso fue el jueves. Apenas hoy terminé de escuchar el podcast 150 y veo con sorpresa y desencanto que no están los 151 y 152 en iTunes, que es donde siempre los escucho. Ya le respondí y me dijo que perfecto, que sí, ya están. Y que ya pudo, anda atrasada en los episodios, pero que están excelentes. Saludos a todos. Ah, gracias. Gracias. Y ya le puse que no nos dejara de escuchar y me responde, eso es imposible. Ay, muchas gracias. Ah, qué buen detalle. Y que mucho menos ahora porque regresó el Putiné. La buena, ve. Oye. Estaba cierto, Carla. Y arriba el Cruz Azul, nomás. No, Carla, por favor. Sígueme Twitter. Al Reyes comentó que en el podcast 140 y cacho, no traigo bien el número, no lo recuerdo, que se escucha el principio muy acelerado, como que empezamos muy rápido. ¿En cuál? En el 147, creo. Ahí tengo la imagen. No me acuerdo que hablamos del podcast anterior. Pero nos pone el minuto exacto en donde se acelera la transmisión. Ah, sí, oye, sí, he notado, se me hace que es un problema aquí con el software con el que estoy grabando. Porque me ha tocado que ahora que estoy editándolos para YouTube, los videos, hay un pedazo comúnmente después de una hora y media, más o menos, el audio se empieza a hacer como que rápido. Así como que empezamos a hablar bien rápido. Ya no me empata con el video, entonces lo tengo que cortar, tengo que editar y todo. Entonces hay una disculpa, no sé, creo que es una cuestión aquí del software de audio. Desconozco totalmente que esté pasando, pero esperemos que no pase nuevamente. Yo no tengo Twitter, pero lo sigo en Facebook, Instagram, Periscope, YouTube y Mixler. ¡Ay, Jesús! Dice Alfredo Reyes. Muy bien. Tengo otro. ¿Tú tienes un tema más? Anda circulando. Es que es un chilito papá también, hombre. Que bueno, es de los consentidos. Alejandro Fernández. La foto polémica. Sí. ¿Es verdad o es mentira? O será la vieja del otro día. Sí. ¿Ustedes qué creen? ¿Es verdad? Yo digo que le encanta la... El pepino. La fiesta, iba a decir. Pues andaba jarras, güey. Alex, ¿no? Yo no pienso eso de ti, Alex. ¡Ay, madre! compadre, somos machines, ¿sí o no? No, no sé, a lo mejor nos ve en YouTube, güey. Sí. Por eso le digo, Alex, camarada. Le quiero unos boletos. ¿Tú? Ahora que vengas. Sí, ¿tú crees que sea...? Yo lo defiendo. ¿Tú dices que es machín? Mira, yo no le conozco ese tatuaje que trae aquí en el cuello, abajo de los cuellos. En el chicharrón con pelos. Sí, yo no se lo conocía. Por cierto, tiene pelos en el chicharrón, man. Sí se le ven. Está sí. Peludito, está peludito. Está peludito. ¿Los traía peinados? Los traía... Sí. No, yo digo que se los, que le da una podadita, güey. Sí. Sí, se ve como que los trae cuidadones. Pero sí la pose con la que está así como que, ¿qué pasó? O sea, a lo mejor a las 5 de la mañana empezó desde un día antes. A la hora que sea no tienes que estar haciendo esas poses, güey. Sí. Pues es que lo pescaron, güey. Pues es que... O sea, sí, un entonces uno sí. Uno pedo de repente, güey. Saca a su lado. No, pues es que también la cámara, güey, que ha hecho mal, güey. Digo, güey, sí. Sal, sí, güey. ¿Tú dices que es machín? Sí, yo creo que sí, güey. Alex, ha usado con ¿a poco no tenemos fotos así de repente nosotros? Pues ahí sale el de las manos, güey. ¿Cuál de las manos? Y estábamos sin ropa. El celoso, güey. No, pues es que yo quería estar también ahí con ustedes, así con la mano, pero no me invitaron. No coincidimos. Entre los tres, ¿cómo nos agarraríamos? A ver, haríamos una tienda de campaña. Invítenme y averiguamos. Ya nada más que pueda tomar y organizamos una. Como un canal así, güey, tomando estas madres. O podemos empezar a probar. Oye, con música del tercer, encuentros del tercer tipo. Así. No. Oye, está bien callado. Oye, no. Mira. Ni el perro, güey. Sí. Nada, güey. No soy nada. Ni nosotros. Y hace falta, Nueve prendas de ropa que debes de retirar cuando cumples 30 años. Por favor. Racita, hay mucha racita que nos escucha que está en los 20 y tantos por ahí, que va a los 30. Por favor, aquí GQ, la revista GQ, hay que darles acreditación. Nos recomienda las 9 prendas ¿qué? Que debes de quitar de tu guardarropa cuando llegues a los 30 años. Échale, o sea, ya las debemos de haberlo quitado, ¿va? Ya, ya. Sí, si tú tienes todavía. Ahí está el perro, está el perro. No lo cambiaron. Está fónico. Ah, perdón. La número uno es camisas con manchas sospechosas. Si no eres un chef como el Putiné o un niño en edad de preescolar, no hay excusa que valga. Las manchas en la ropa son un símbolo de que no te interesa tu apariencia y te hacen lucir. Es cuidado. Manchas de cualquier tipo. De cualquier la tipo. La del sobaquito que ya empieza a manchar, güey. Sí, y que se empieza a endurecer. La tela se empieza a endurecer. Una mancha de algo que comiste de... Ay, güey, pero yo tengo de esas todavía, güey. Las uso también para... Para lavar el carro. Sí, pues para todo. Entonces, comiste algo, se te embarró, ya no se quitó. Eso sí. Dale, güey. Sí, hay que... Andabas pintando y se te manchó, güey. Hay que... La de pasta de dientes, que queda blanco. También. Y luego duro, y huele a Clorex. A Clorex, a Clorox. A colgate, güey. Clorex. Es una nueva marca. No, pero es de chicles esa, ¿no? Los Clorex. No, sí, Clorox. Oye, bueno. Alejía. Chaquetas. Sí. Anticuadas o chamarras, ¿no? Sí. Hay una gran diferencia entre vintage y viejo. Entonces, si tienes una chamarra, una chaqueta... Yo no la voy a tirar. Que está viejona, esas dicen que también hay que ya... Es que hay unas que sí son así como estilo retro, vintage o así. Pero hay unas que se ven viejas, güey. Sí. Esas sí hay que sacarlas, ¿no? ¿A sacarlas? Hay que sacarlas. Yo tenía una de mezclilla, Levi's. La típica, esta... Con botoncitos, sí. Sí, botones... pero borreguito por dentro. No. La pura mezclilla. Nuevecita azul marino, ese fuerte. Bueno, yo la traje por mucho tiempo. Ya se estaba deshaciendo el cuello, las mangas. Bueno, y eso... me gustaba mucho porque se veía. Pero ese es vintage, güey. Ese es un clásico, güey. Ah, bueno. Me salvé. Sí. No se la puedes seguir usando toda la... Sí. Eso es vintage. Okay. Pero hay unas que sí se ven viejonas. No, no tanto por el desgaste ni nada, sino que. Ya amarillas. El estilo se ve viejo, güey. Okay. Yo ahí tengo una, pero la tengo por el cariño que. La de Mickey Mouse, no, esa sí puede ser fuera de moda. Sí, la sudadera con el Mickey Mouse así. Sí, con la que fuiste la primera vez a Disney y todo eso, ya, vámonos. Las corbatas de clip, las famosas corbatas de clip. Perdón por la... Eso es de los 20, güey. Desde los 15, güey. Trajes que te queden chicos o que te queden cortos. Por lo regular ya los 30 el pinche traje, güey. Ya no te entra. Bajo ninguna circunstancia es válido salir de tu casa con un saco que te aprieta o que no te deja mover los brazos, güey. De eso que te quieres ver así flaquito y te lo aprietas todo así, güey, pero no puedes ni mover los brazos. Esos también, vámonos para afuera. Otro consejo que te dan es los zapatos o tenis rotos. Las suelas despegadas, los agujeros a los costados de tus zapatos son señal de que necesitas un cambio, según GQ. Como el resto de tu ropa, tus zapatos dicen mucho de ti, y un par en mal estado solo dice que eres descuidado y que no pones atención a los detalles. Imagínate que te has roto el tenis de la parte del dedo gordo del pie. Bueno, eso porque la uña, ¿verdad? Está... Sí. Rasga por dentro. Un ratoncito. Sí. Ah, pues sí te ves con tu calcetín, güey. No, y hay racita que trae los tenis viejos y que se ve todo, güey. Y dice, no, pues es que son los tenis que he tenido toda mi vida y estos son mis preferidos. Y son clásicos y tal. No. Una cosa es que estén... Hay que darle voltereta. Sí, así es. No, y me refiero de eso de la uña con los Converse. También. Ya ves que trae el plástico, güey. ¿Cuándo rompes ese plástico? ¿Cómo se desgasta, güey? Entonces también demasiado desgastado, las suelas demasiado desgastadas también indican que te falta atención a esos detalles, ¿no? Entonces hay que eliminarlos también. Darles gas. Y otra cosa, otra recomendación es relojes o cualquier pieza de imitación. Si eres de los que quiere aparentar que traes reloj de marca o que traes una onda así de lana o algo. ¿Qué hubo, HD, con el...? Elimina todo, güey. El Earwash. El Earwash. Yo tengo el... Ese es un Earwash. El Apple iWatch. Pero iWatch. No todos podemos comprar piezas de lujo o de alguna edición limitada super exclusiva, pero eso no quiere decir que podamos recurrir a imitaciones y copias. Pues. Correcto. Se ve mal que traigas una imitación ahí, ¿no? O sea, un Cartier y dices, vete, güey. Y todo desgastado ya, ¿no? También está prohibidísimo que usar playeras con mensajes ofensivos, güey. Sí. Ya después de los 30, ningún hombre o mujer, en su defecto, en ningún momento de la vida tiene alguna justificación para ofender a otros a través de la ropa. Entonces también hay que eliminarlo. Nunca me tocó ninguna de esas. Pues hay unas de que putos todos y se la comen. Y, ¿sí? Digo, no sé, yo creo. Y también si eres de los que usa pijamas de tu infancia, güey. Desde que con dibujitos. Con dibujitos y todo, esos también. Pero no de los que compras ahorita. Con dibujitos y todo, no, que tengas desde hace muchos años, güey, y que todavía te las pongas para dormir, güey. La típica de franela, ¿no? Que trae dibujitos, exacto, y trae barquitos, exacto, y pescaditos. Esos ya, ni más. Y ya por último, si tus pies caben en unos zapatos normales y bonitos, no hay razón para usar unos que te hagan lucir como que le robaste el disfraz al payaso de la fiesta. Además... bueno, están hablando de los Crocs. Además de que el plástico no es el más adecuado para unos zapatos, existen alternativas cómodas como unos tenis retro o unos clásicos blancos que cumplen con la misma función sin hacerte ver ridículo. Yo uso las malas Crocs cuando voy a las carreras o cuando voy a salir en la bicicleta a algún lado. Dicen, si sales en la bici y quieres descansar después, no uses Crocs nunca jamás en la vida. Mames, güey. No, pero fíjate, bueno, te los pones después de hacer el ejercicio, no se te ve tan grande como al verdolaga. Perdón. En el caso del verdolaga, tiene la pata flaca, güey. Y entonces le pones unos Crocs. Ah, o sea, me estás diciendo que tengo la pinche pata, la pinche pierna gorda, güey. No, la tienes bonita. Sí, la tienes. Sí, quiere decir eso, güey. Sí, yo sé. Bonita y torneada. Te maté. Y al rato también. Sí, se te ven muy bonitos. Sí, no, si tus patitas flacas. También se ven bonitos también con las Crocs. Parecen cuando me los pongo para ir al baño y no pisar el. Parece que tienes un palillo y un bombón. No, una salchicha coctelera. Una salchicha coctelera. en un palillo. Bueno, pues esas son las razones por qué el verdolaga no se ha podido comprar las Crocs. Esos Crocs, ese modelo de Crocs. Pasa, la gente que se las pone para salir, digo, a mí no me gusta, güey. De que, ay, vaya. Los que andan en Crocs para, sí, para ir al cine. Exacto, o lo que a mí sea. No, no, no. Ahí sí, padre. Mejor voy en pata gallo, pero en Crocs no. Se ve, sí. Así es. Yo las más que todo las traigo porque pues no me gusta que se sucien las patas de gallo, güey. Chingue su madre, güey. Las metes a lavar, güey. Ya, va. O ya se te pierden, güey. Pues sí, chingue, chingue su madre. Bueno, muy bien, pues esos son los consejos que le da GQ. Digo, no son de charro con pelos, pero pues sí, algunos sí tienen mucho sentido, ¿no? No, opinamos igual. Sí, coincidimos. El equipo de investigación hubiera dicho lo mismo. A lo mejor le bajaría a los 28 años. Dice Fred Reyes, dice, mañana cumplo los 30, a ver qué tengo que sacar. A la chingada, güey, te vas a sacar con dos tres playeras, güey. Las chaquetas son viejas y vintage, a sacarlas al garage. Así es, al garage sale, sí. No entra porque uno va al gym, banda. Por eso no quedan los trajes. Ay, bueno, el que va al gym es Miguel. Miguel Morales, un pita anda. Hombre, está bien tronchón, ¿no? Sí. Me los quiero topar enojado. Oye, la efectividad de los métodos anticonceptivos. Ay, no, yo no quiero saber. El condón tiene un 97% de efectividad. ¿97? Sí. Madres, güey. ¿Pero por qué no lo ponen ahí en la caja, güey? Ah, no. ¿Así lo ponen? Y si te pones doble, le reduces esa probabilidad a 1.5, güey. O sea, la subes dos puntos más. Me han engañado toda mi vida. Bueno, chicharrón con pelos no puede poner adictivo. No ponemos ahí programa adictivo. Ajá. ¿Y si es adictivo? Sí, no, creo yo. 97, bueno, Flores, compadre, 97 es un porcentaje, güey. Hay un 3%, güey. Está cabrón. O sea, de 100. O sea, de 100, 3 espermas que van ahí, güey. 3 se pueden colar, güey. No. A ver, espera. No, güey. De 100 que te avientes. Un 3% pudiesen pasar, güey. ¿Por eso? Pudiesen pasar a varios, güey. No nada más 3, güey. ¡Te sapeó! Por eso te digo, güey. O sea, si son 100 millones de espermas, pueden pasar 30 mil, güey. No, pero no te está diciendo el porcentaje de lo que de disparas. Lo que pasan, güey. De los que disparan. No, te está diciendo el porcentaje de la efectividad del condón. Por eso, de un 100% nomás 97% de efectividad. Del condón, güey. Del condón, sí. Pero no de que no pasen, güey. O sea, puede que no pase ni uno. Sí. Pero ¿y ese 3% entonces cuál es? Ay, ingenieros, güey. ¿Dónde están, güey? No sé, ya sé por qué estudiaron comunicación. Es la disputa entre un comunicólogo y un ingeniero. No. Aquí el problema es de la publicidad, güey. Que no lo anuncian, güey. Y aparte... No anuncian que es un 3% ahí que no se mueve. ¿Qué pasó, güey? Ya no sabes cuál comprar. De cada 100 condones... 3%, o sea, 3 tienen la pueden ahí de probabilidad de que pase algo. Que pase algo. Ah, sí. Bueno. Ya terminaron. Después del primer susto. A ver, okay. Lo que sigue. El segundo, la píldora tiene un 98% de efectividad. Más nada más 98, güey. Sí. Entonces quiere decir ¿por qué no lo ponen en la caja, güey? A ver, para los ingenieros, ¿qué probabilidad tiene, güey? La efectividad tendría si se toma la pastilla y si usa condón. Ah, o sea, wey, que se lo voy a dejar de tarea, güey. Les voy a dar la respuesta por Facebook. Por Twitter. En mi cuenta personal. Para que lo sigan. Para decirles siga. La efectividad que tendrías si usas las dos. Los dos métodos. Ay, para Jorge, el que sigue. La vasectomía. Eso es para Jorge Cepeda. Tiene 99%. Su madre. Yo no me confiaría, güey. Hay un 1% que todavía te salga ahí. ¿Y por qué no te lo dicen los doctores? Pues porque cobran. Ah, pues también la caja y... No, si te cobran 10 mil pesos, te dicen, bueno, te regreso... ¿Mil? No, ¿qué? ¿100? No, 100 pesos. 100 pesos. Ahí está mi 1% de que la regué, güey. Ya se cayó el plato. Sí, lo que es. Lo que es. Di lo que es. Pero era hondo. Yo iba a decir el camarógrafo. Ah, de aquí en el bunker. Fue al baño y se resbaló. Perdón. El camarógrafo sí tiene el palito bien parado, güey. El camarógrafo está. ¿No se cansa, güey? Saludos a mi compita de atrás. Y acá también. Y acá se fue el que se fue, mira, se fue y se cayó. ¿Luego qué? Fíjate que está empatado con la vasectomía, la ligadura de trompas. Ah, ¿te también ponen un olvido en las trompas? Sí. Ah, es muy incómodo, güey. ¿Sí? Sí, pues ya, ya no puedes dar. Eso es para los guapis. No, no saben. Para los chupones, sí. ¿Cómo le vas a hacer? No le hagas así que se ve bien rico. A ver, hazlo así en la cámara, güey, pero volteate. Pero así, ay, así. No, así. No, todo eso. Todo eso. No se lo pierda por el canal de YouTube. Las trompas de HD. Las trompas del HD. Las trompas ligadas. A ver, las trompas tuyas ligadas. Ah, ya yo. Ah, oh, ese también, güey, sí, cierto. Pero voltate. Hazle así. No, así de. Oh. De... Muy... Sí, suele suceder. Cuando sacan aire. Ah, ya rompió unas, No, ay, güey, son los gasecillos, Bueno, muy bien. Faltan no. las de. Ah, faltan las tuyas, las trompas ligadas, a ver. No, no van a lastimar la nariz. Bueno, no las debe. Sí, para la próxima. No las debe. Sí, quieres, sí, güey, para qué quieres. Deja que sale la herida. De rato empieza a sangrar y dices, a la madre, ya no. Ya le bajó el traje. Ya llevo Andrés. Muy bien. La siguiente efectividad de método anticonceptivo es no tener carro un 100%. ¿Quieres no? ¿Nada? ¿Cómo la llevas a la casa, al hotel? No. Es correcto. Vivir con tus padres un 200%. No hay manera. Güey, no mames. El que sigue. Solo quiero estar marcadito. Un 800%. El que va al gimnasio, sí, y ya sale de ahí. Bien mamado, Lores. Pero ya sin ganas de nada. Sí, no, pues ya. El que sigue, no entreno pierna porque juego fútbol. 1000%. No, pues ya. Todos los futbolistas, pues son de época. No tienen chance. No, sí. Es que no tienen chance. Y ya por último, entreno CrossFit. 1100%. Esto es para todos aquellos que hacen ejercicio. Y uno de envidioso. No, no puedo, güey. Aquí está Jorge Cepeda y nos pone que dice: además sale más barato una vasectomía que una caja de condones. Por lo menos es una chela de diferencia. Dice: pues sí, puede ser. Muy bien, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra noticia? Durante la semana, güey. Aparte de, ha sido una semana de puros Juegos Olímpicos. A mí me ha tocado estar viendo ahí. Ver el voleibol de mujeres. No. Es un agasajo. Sí. Clavados de mujeres. Ah, es que qué deporte, güey. Sí. Muy bonito. Muy a todo dar. Muy reñidos. Sí. Se ve que se han preparado mucho. Sí. Y de los hombres no está tan padre, güey. Le echan muchas ganas, güey. No sabes a cuál irle. ¿Cuánta diferencia hay del voleibol de mujeres que al de hombres, ¿verdad? Sí, muchísimo. No, sí, mucho. Resulta más el de mujeres, ¿verdad? Como que sí. Juegan mejor. Sí, es un toque más fino. Sí. Tienen mejor precisión. Sí. Como que se ven más organizadas, güey. Así es. Dedicadas. Bien preparadas. Sí. No, güey. No. Me quedo sin palabras, güey. Y otros los clavados. También de las chicas, también de mujeres. La sincronización en la que se lanzan del trampolín. Sí, está. Sí, yo he seguido las sincronizados, el de las barritas. ¿Sí les llegó el de las barritas? Ah, sí. ¿Sí? Sí. ¿El de las barritas? ¿El de las barritas de fresa? ¿No te llegó, güey? No. Era ahí estaba, güey. Dice: los mejores Juegos Olímpicos es ver competir las barritas Marinela. Esa la subimos en Polo ahí. Para que nada. Me da pena con no, para nomás, que sea exclusivo de YouTube. Sí, sí, pena, sí. Mira, esas son las barritas marinas. Oye, un saludo a mi hermana Lau. Laura, sí. Laura, claro. Que nos está escuchando en este preciso instante. Nos está escuchando en vivo, güey. Sí. Pues un saludo, Laura. Saludos, Laura. ¿Que por qué andas aventando el sombrero que me regaló? No, te crees. No, no, no, no, no, lo estaba guardando el putiné. Oye, en ese rincón. Está la noticia, dice que todo parece indicar que Sony presentará este 7 de septiembre su nueva consola PlayStation Neo, o Neo, en un evento convocado en Nueva York. La consola, considerada un punto intermedio entre la actual PlayStation 4 y una futura PlayStation 5, soporta juegos de realidad virtual con el casco PlayStation VR, o Virtual Reality, y reproduce juegos y programas en resolución 4K. ¿Cuándo sale, güey? 7 de septiembre, lo anuncian, según eso. También va a haber un Xbox. Ya lo anunciaron. Ya lo anunciaron, ¿no? Es un Xbox. El Xbox One S, creo que se llama ese. Más chiquito, que es más chiquito, güey. Blanco. Más potente, al parecer. Sí. En la invitación, Sony nombra a su evento PlayStation Meeting, limitándose a decir que la empresa planea compartir detalles sobre su negocio de PlayStation. Sin embargo, fuentes cercanas a la empresa indicaron que indicaron a Gameblog y TechCrunch, que son unos portales muy importantes de tecnología, sobre las posibilidades para que el evento sirva de lanzamiento a la nueva consola de Sony. De ser así, la nueva consola estaría en las tiendas para la temporada decembrina, güey. Yo me acabo de comprar el mío, güey, no puede ser. Y varios meses antes de que Microsoft presente su Xbox One actualizada llamada Project Scorpio, y que también estaría concentrada en juegos 4K y realidad virtual. Pues de ahí soy, güey. ¿Tú quieres una de esas? Del Play. Sí. A huevo, güey. A rato me pongo a averiguar cuándo sale la preventa. En diciembre ya sale la venta. Más de 200 millones de personas alrededor del mundo usan bloqueadores de anuncios en sus navegadores de internet. Hay unos que están más abusadones y ahí usan plugins en Chrome, en Firefox y así, para bloquear los anuncios, sobre todo de Facebook. Ya ves que se ponen ahí muchos anuncios. Según PageFair, pero para Facebook esto no será un problema, pues modificó el HTML de sus banners publicitarios para inutilizar este tipo de extensiones. Mira, pues es que es lo que... Pues es lo que deja. A partir de este martes, las extensiones web para bloquear publicidad dejarán de funcionar en Facebook, pues el código de los anuncios pasará desapercibido para estas herramientas. A cambio, los usuarios de Facebook verán un anuncio en la parte superior de su feed de noticias para invitarlos a actualizar su perfil según sus intereses de publicidad. De perdido, si estás en Facebook y te están llenando de anuncios, pones ahí tus gustos en tu perfil, okay, y te mandan publicidad de perdido que te interese. Porquis. Exacto. Caballos. Cheve. Podcast. Porquis. Podcast. Ah. Bueno, ahí está. Eso fue ahí algo de tecnología. Oigan, les recomiendo. ¿Te gusta ahí más o menos jugar? Yo lo he jugado mucho en el iPad, pero también se juega en el iPhone. Creo que también está para Android. El juego se llama Pokémon Go. No te creas. No me acuerdo cómo se llama, pero se trata de atrapar unos monstruitos con una pelotita ahí y andas buscándolo por todos lados. Nah, no, cierto, no. Empieza con P. ¿Ya bajaron el Pokémon Go? ¿Todavía no lo van a bajar? Si fuera de cazar conejitas de Playboy, sí lo bajaba. Ay, güey. Hay una. Buena pinche idea, güey. Que estaría con madre, güey. Cazar conejitas de Playboy. Sí, estaría bota, güey. Eso sí, güey. Andar cazando monitos. No me llama la atención. Digo, para que lo brise, yo no la pondría por mi chiquita de mano. Estaría bueno. Ya me dice la idea. Vamos a hacerlo. Ahorita afinamos. Con realidad virtual, güey. Entonces la pones así, mira esta. Y en lugar de aventarle una pelotita, le aventas. No, de casa. Mira, ¿y cómo se puede llamar? La crema. No, pues le aventas Que o sea, el tipo. Los cazafantasmas. Pasta de dientes. Pasta de dientes. Se empieza a embarrar todo. La casa es con pasta de dientes. Puedes llamarle. Casa conejitas de chicharrón con pelos. Pocket Girl. Chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos. Sí, claro. No, este juego que les iba a recomendar, que no era ese, era Hitman Sniper. Ah, era el que estabas jugando y no me... Sí, va. ¿Cuál? Cuando fuimos a las cabañas. ¿Cuándo fueron a unas cabañas, güey? ¿Por qué no me avisaron? También fuiste tú. Ah, sí, sí. Coincidimos. Hitman. En la carretera. Nada más que tú ya estás más tarde porque se quedó la... se te quedó... se te cansó el caballo. Es verdad. Se te cansó el caballo en la subida. No, está muy bueno. Hitman Sniper es gratis. Tiene compras dentro de la aplicación, pero no necesitas comprarlas para pasarte momentos muy divertidos. Está muy bueno porque eres un sniper. Tienes que cumplir varias misiones, vas juntando armas y todo este agasajo. Está muy sencillo, hay pocos escenarios hasta ahorita, pero están muy buenos porque hay que cumplir misiones. Y nada mejor que ponerte así como sniper con la mira y riájale. Y cuando estuvieron jugando juntos se divirtieron. No, sí, yo nomás lo vi de rojo. ¿Me fue un pinche telefonón? ¿Un telefonón? ¿Telefonón? Y ahí lo está jugando y ahí le pregunté y dijo, no, güey, no. Así le hizo así. Y un saludo también a mis compitas que están ahí en el Boom Beach. En el Boom Beach. Acuérdense, estamos como Sasori MX. Ahí está Marciño, yo y que estamos varios. ¿Sasori con S? Sasori con S. ¿Y? No. Y latina, espacio MX. Busquen, el líder se llama Sasori y busquen, ahí estamos. Cuando vean Marciño y. Ahí está. Y se puede uno meter ahí. Claro, güey. Y si no hay espacio, digan, corremos a uno para meternos ustedes. Chingues más. Vamos bien. Y con su nomasiño estoy también en el Clash of Clans. Ahí me está enseñando, güey. Me mandó un tutorial, güey. Lo escribió, compadre. Ya me imagino, güey. Porque era muy largo, güey. Muchas gracias, compita. Y ahí me está enseñando a jugarlo. Clash of Clans, ¿verdad? Sí. Y que nos manden invitación, ya tengo varios squads ahí, no hemos podido jugar, pero ya tengo varias invitaciones de PlayStation del FIFA. Oye, pues dime quién es, compita. La verdad no me puedo conectar, güey, porque estuve en cama toda la semana, pero ya en una nochecita me conecto, me dices quiénes son y pum, los metemos a todos, güey. Órale. Jalón. Sí, te los paso. ¿Vale? Sobres. ¿Y tú, compadre? Bueno, pues nos despedimos, ya con esto terminamos. Este episodio 156 del podcast de Charrón con Pelos, lo grabamos un miércoles 10 de agosto, que no lo mencionamos al principio. Es cierto. Miércoles 10 de agosto, gracias a toda la gente, a toda la racita que nos descarga en iTunes, en las diferentes redes sociales, a los que nos siguen en todas nuestras redes, está en Instagram, está Facebook, está Twitter. La sección amarilla. Nos sugirieron abrir una cuenta de Instagram, pero no le agarro la onda, entonces no sé. Instagram, Snapchat. Instagram, ya lo tenemos. Pero vamos a ver si se puede. Ya son muchas redes, ya no sé ni qué. No, pues se hace un pinche redón. Pinche redón de araña, güey. Tu cuenta de Twitter, mi querido Lemanuel. Manuel Salazar G. Manuel Salazar G, compitas. Ahí me encuentran, güey. Síganme, por favor, güey. No les pongo mucho gorro. ¿Y qué más? ¿Ah, ya me despido, güey? No, ya, pues de una vez. No mames, güey. De una vez. Estamos pendientes. Señores, les recuerdo, llegando a los 2,000 likes en la página de Facebook. Ah, qué bueno que recuerdas eso. Queremos hacer el chicharrotón, que puede ser un fin de semana. Estamos planeando a lo mejor un fin de semana para tener tiempo y agarrar, no sé, güey, unas 8, 9, 10 horas de grabación. Lo 14 que nos horas. O 6, o 4, nada más. Lo que la gente vaya pidiendo. Pues así como dice Vicente, ¿no? Ya está. Hasta que el público deje de aplaudir, seguiremos cantando. Si el número no me falla, traemos 1,855 seguidores. ¿Sí? Ah, güey, pues subimos 6, güey, del podcast pasado ahora. Exacto, güey. Sí. Entonces, traten de ponerles ahí like en la página. Estaría con Mar y ojalá y lleguemos a los 2,000. Y pues muchas gracias, un gusto, güey, estar aquí con usted grabando, güey. No, qué bueno que ya estás bien. Pinche grabación, me voy a dejar caer, güey. Así es que me voy a aguantan, cabrones, ¿no, güey? Porque este andar sobrio, güey. No es lo tuyo. No es lo mío, güey. Miércoles, güey. Ya, pero cuando llegaba aquí a grabar, ya tenía mis 4 cervecitos ya encima, güey. Pero bueno. Y luego le entraba el whisky cambiando spray, ¿verdad? Aquí ustedes ya veían lo light. Un saludo a todos, un abrazo, güey. Y a ustedes también, vaya, al Putiné y al Pietro, güey, que no estuvieron. Ojalá y coincidamos pronto todos. Excelente. Mi querido Verdolaga, también tu cuenta de Twitter, güey. La cuenta del Verdolaga es Verdolaga Off, O-F, de oficial. Y también no le pongo mucha lata y publico poquito. Pero sí, no es spam. Sí, pero ya saben que pues esto lo hacemos con mucho cariño. Take care, banda. Nos escuchamos en el próximo episodio. Sí, y gracias. Yo soy FerHD, FerHD HCP es la cuenta mía de Twitter. Y la cuenta oficial de Chicharrón con Pelos es... Chicharrón con Pelos, lo dije 2 veces, que no se les olvide. HC Podcast, ¿ok? Es la cuenta oficial, ahí es donde publicamos que grabamos y cuándo vamos a grabar y todo. cuenta de Instagram también, Chise Podcast, y Charrón con Pelos Podcast en Facebook, por si nos quieren ahí darle me gusta. No se pierdan en YouTube los labios ligados de mis compitas. ¿Y el tuyo, ¿ah?, que queda pendiente? No, se nos olvida. Gracias a todos los que estuvieron aquí en Mixiner en el chat. Salud, banda. Dice, donde ande el putinelo lo tiene debajo de la mesa. ¿Qué? No, ya, no pudo venir. Alfredo Reyes, gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Tal y vale. Y aquí les dejamos un... ahí para que prueben sus... si estás escuchando el carro, para que prueben el bajo, mira. El bajo. Ahí va. Cajuela cajotoneando. Que retumbe la cajuela, que retumbe. Mira. Pues su pinche va. Eso fue de gratis, todavía. Vámonos. Saludos, banda. Nos vemos. Súbele, para que se vea acá en los audífonos. Siento cosquillitas ahí en las nalguitas.